qué se hace, para qué se hace y cómo se hace. Que es la parte pues como mecánica de este asunto de la armonía extendida. Y finalmente ya la parte práctica. Mostrarles con diferentes obras, ejemplos, todas las sustituciones que se pueden hacer, todo lo que se puede lograr. Así. Sí. Hasta ahí te digo. Extendámonos hacia acá para que Juan esté ahí, por favor. Ya ven por qué yo soy músico de estudio, que es que conectar y desconectar cosas sí. Todo el día. Ay, sí, cansado. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Y en mi casa, hundo dos botones. Thank you. con sus cables como tan templados. Tatiana, ¿por qué no lo pones al lado ya? ¿Por qué no pasa en una consola? No, ahí. A ti. Es que no da para estirarlo más. Tocarlo. Vamos a arrancar por lo básico. Yo creo que todos sabemos que es una tríada, ¿sí o no? Sí. Eso es lo primero que uno aprende en teoría de la música, en armonía. La cuestión es que a uno como que le chantan la idea del concepto de tríada así como sin mucho preámbulo, sin contextualización. Ubiquémonos en lo siguiente. Existen en nuestra música occidental europea varias escalas que las llamamos diatónicas: la escala mayor, la escala menor natural, la escala dórica, la escala mixolidia. Todas estas escalas son diatónicas en el sentido de que están separadas por tonos y semitonos y cumplen ciertas especificaciones dentro del marco de la afinación temperada, etcétera, etcétera. El asunto es este. Así como le dicen a uno y uno se la traga de una, como sin hacer más preguntas, que las tríadas son acordes construidos por terceras. Entonces uno dice, y yo no puedo hacer acordes por segundas, y yo no puedo hacer acordes por partes. Sí, usted puede hacer acordes superponiendo el intervalo que quieras. Puede incluso hacer acordes superponiendo intervalos que no sean iguales. Un acorde que tenga una segunda y después una sexta. Todo ese tipo de combinaciones, de estructuras verticales, los podemos llamar acordes. Pero la combinación que más se usa definitivamente es la combinación por terceros. Es una combinación que suena muy bonito, que permite muchas transformaciones y sobre todo que crea centros tonales. Nada que nos guste más a nosotros en la música. Frases que planteen preguntas, frases musicales que planteen respuestas, desarrollos de la pregunta, todo ese tipo de cosas a las que ya estamos acostumbrados. Eso también lo tomamos como abordado, como que la música siempre funciona así, ¿no? Hay muchas músicas del mundo que no manejan ese tipo de estructuras, la estructura de la frase que pregunta, la frase que contesta, el periodo musical que desarrolla, en fin. Pero ahí sí se ve mejor. Pero básicamente, luego de este preámbulo, podríamos hacer acordes por segundas, podríamos hacer acordes por cuartas, podríamos hacer acordes mezclados. Nos vamos a quedar en el ámbito de los acordes construidos por terceras superpuestas. Entro entonces a esta parte que yo siempre llamo como escuela metódica, sistemática. Se pone uno a analizar cuántas terceras puede encontrar uno en el mundo de los tonos y de los semitonos. Y encontramos dos, únicamente. La tercera mayor, que tiene cuatro semitonos, y la tercera menor, que tiene tres semitonos. En teoría uno podría decir que existen terceras disminuidas y terceras aumentadas, pero no. De nuevo recalco, se sale como del ámbito de los postulados que se usan para construir acordes. Sí, yo puedo construir acordes por segundas aumentadas, pero qué horror, ¿no? Pues qué complicación. Yo puedo construir acordes por terceras disminuidas, igual el problema. Por el momento nos quedamos en esto. Nos vamos a quedar en terceras mayores y terceras menores. Mi método de trabajo para encontrar todos los acordes disponibles es el de usar lo que aprendíamos para allá en las matemáticas, yo creo que de 10 y de 11, las combinaciones. No sé si les tocó estudiar eso o si al menos lo recuerdo. ¿Qué hacemos? Tenemos esta tercera mayor que, para efectos de la brevedad, la voy a llamar M mayúscula, y esta tercera menor. Entonces yo sistemáticamente me pongo a juntar estos dos intervalos para formar acordes de tres notas o tríadas. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que puedo hacer una combinación de dos terceras mayores, una combinación de una mayor y una menor, la contraria, y una combinación de dos terceras menores. Fíjense que siguiendo este método de las combinaciones, yo agoto matemáticamente todas las posibilidades, nada se me queda por fuera. Y para mí eso es lo importante. Esto de todas maneras es una visión teórica. Dependiendo de cuánto nos alcance el tiempo, se van a ir dando cuenta de que, uy, que es que en los acordes de cinco notas hay como, ¿qué les digo yo? Como 140 y pico. ¡Qué emoción! 140 y pico sin acordes para usar. No, el 50% suena muy raro y muy feo. Pero qué tan bueno, digo yo, pues que soy como tan ingeniero, tan metódico, tan aterrizado, tan racional para estas cosas, saber que fui capaz de deducir todos los acordes que podía usar. Y a lo mejor algunos de ustedes también me sirve algún día. Entonces, con este método empezamos a construir acordes. Los primeros que vamos a hacer son los acordes de tres notas, que son los que llamamos tríadas. Hagámoslos aquí. Decía desde ayer y lo seguiré repitiendo toda la vida, yo siempre he sido un músico de do. Nunca he sido pues un músico de como de estar todo el día haciendo transportaciones en mi cabeza ni ese tipo de cosas. No soy músico de do. Entonces me gusta siempre como mantenerme en ese ámbito. Ahora, pues yo soy pianista y toco en la tonalidad que me pongan, pero a la hora como de especular teóricamente las cosas, me gusta pensar en do. No les moleste. Vamos a juntar esto. Esta es la primera tríada que encontramos. Dos terceras mayores. De do a mi y de mi al sol sostenido. Luego hay una tercera mayor que va de do a mi. Y luego una tercera menor que va de mi al sol. Do mi sol. Seguidamente tenemos una tercera menor y luego una tercera mayor, do con el mi bemol y con el sol. Y finalmente tenemos dos terceras menores, do con el mi bemol y con el sol bemol. Me van a oír en este taller y en los talleres futuros hablar de las notas, referirme a ellas haciendo una especie como de analogía onomástica. Todas las notas tienen nombre y tienen apellido. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque a la hora de casarlas, a la hora de noviarlas, no queremos crear incestos. De verdad, es muy importante. Entonces, me van a oír hablar de notas con nombre y apellido y de verdad que es una manera muy clara como de mantener las relaciones limpias, sin endogamias. ¿Listo? Ok. A estas acordes les podemos poner nombre, usando lo que llamamos la cifra armónica o cifra americana, pues con el mal nombre americano, sería cifra norteamericana. Pero si ya todo el mundo dice cifra americana, ¿qué vamos a hacer? Entonces a esto le podemos poner nombre usando las letras de la notación anglosajona. A este primer acorde que tiene como nota fundamental do, ponemos la letra C, todos saben eso, ¿cierto? Y para indicar que la quinta de ese acorde es aumentada, simplemente le agregamos un signo matemático más. Con eso es suficiente. Ahora, habrá oportunidades en donde encuentren libros, partituras, que aparezca el 5, pero se puede omitir, no hay ningún problema. Ahora veremos, más adelante veremos unas reglitas de escritura de cifras que me parece muy importante que las tengan en cuenta. Seguidamente está el acorde de do, que llamaría yo el acorde de do pelado. A ese acorde solamente hay que escribirle la letra C, o si queremos ser un poquito más estrictos, escribimos la abreviatura MAG. Todas las abreviaturas llevan punto final, ustedes saben. Se llama punto abreviativo. MAG del la palabra major en inglés. No escribamos MAG, pues sería rico hablar siempre en español, pero a veces toca acudir a otras lenguas. Entonces siempre utilizamos el punto abreviativo, ¿sí? Pero este me gusta más, pues suficiente. Igual con esta tríada, es una tríada menor, con el signo menos prácticamente todo el mundo alcanza a entender que nos estamos refiriendo a una tríada menor, pero si queremos el minor con el puntico abreviativo, lo podemos usar también. Finalmente esta tríada, que es toda con terceras menores, tiene una particularidad especial, y es esa quinta disminuida que forma entre el primero y el quinto grados. Entonces, basado en eso, la notación usa como ese fenómeno particular y lo escribe con un O. Ese O, pues, en tipográficamente, a ese O se llama, se le dice el O volado, que es porque está en superíndice, porque está arriba. Ustedes saben que el Word uno puede a veces utilizar caracteres por encima de la altura normal, y esos caracteres se les dice que están en superíndice, o se les dice que están volados. Tipográficamente también se les puede decir que están volados. Esta es una manera clara, completa y resumida de escribirlo. Si hay gente que quiere utilizar el dim, de diminished, también lo puede hacer. Pero yo creo que estas cuatro de aquí, con toda claridad, se nos apagó. Pero es porque creo que se apagó la pantalla, ¿sí? ¿No era así? Sí. Ah. Sí, ya. Eso. Siento que manejar un mouse de portátil es un despropósito. Es otra generación, Juan, yo creo. Los pianistas no podemos tocar, no podemos escribir en portátil, porque es que se nos dañan los dedos. Muy bien. Les digo que esto es... Ahí voy. Quitemos esto. Y yo me voy defendiendo con estos pentagramas. Ayer hice una cosa, en estos días que estaba preparando pues este documento, hice una cosa que me dejó orgullosísimo. Fui capaz de meter archivos de audio al documento en Word. No, como decía ayer, me sentía como un muchachito de 18 años por ahí del siglo 30. Pero no suena, porque este portátil no tiene el programa Package y no se dejó cargar. Pero yo lo toco. Este entonces es como el resumen gráfico de lo que les acabo de explicar. Combinación de M más M, mayúsculas, da el C más o la U, el major o el minor, el diminished. Estos son los nombres. Y así es como se escribirían usando la fundamental do. De las cosas más importantes que uno debe conseguir a punta de trabajo, de esfuerzo, de concentración y obviamente de talento, es distinguir auditivamente, llamémoslo la cualidad de esas tríadas. que cuando uno está por ahí tratando de sacarle los acordes a alguna canción que encontré en YouTube o hasta un cassette viejo por ahí que le pasara con alguna grabación, uno diga, esto es mayor, esto es menor, esto es disminuido, esto es aumentado. Eso es importantísimo. Esa es la gracia que tienen ustedes. Y esa es la gracia que tiene el ser humano. Hoy en día, con la tecnología que tenemos a la mano, podemos hacer partituras muy bien hechas, a punta de mouse, ni siquiera con teclado. Podemos incluso poner a sonar un arreglo así, casi que solo metiéndolo a un software determinado. Pero lo que no vamos a poder hacer, yo creo que nunca, a no ser que inventen una diadema aquí con electrodos, es transcribir, ser capaces de transcribir una melodía, una creación musical que todavía esté en nuestra cabeza, es decir, que hayamos compuesto nosotros o que no esté en internet. Transcribir. Yo creo que esa es la meta de cualquier músico que esté metido en el mundo de los arreglos, de los grupos musicales, de las clases, todo eso. Aprender a transcribir, porque es que todo está en internet, no. Hay muchas cosas que todavía no están en internet y hay ciertas cosas que yo creo que nunca van a poder estar en internet ni en software. Como les digo, si a mí se me ocurre una música bien, una canción bien bonita, lo primero que yo hago es coger mi cuadrito de pentagrama y empezar a escribirla. Hay que saber hacer eso. Ok. Bueno. Sigamos bajando esto. ¿Está ahí todo claro? Bien. Ay, aquí sí me toca volver a hacer rayitas, pero vale la pena. Ya saben entonces cómo estamos trabajando para encontrar este universo de todos los acordes de 3, 4, 5, 6 hasta 7 notas disponibles. El postulado es, vamos a usar intervalos de tercera mayor y tercera menor, y los vamos a ir combinando a medida que vamos ampliando el número de notas por acorde a 3 intervalos de tercera, a 4 intervalos de tercera, incluso hasta 5 y 6 intervalos de tercera. Para las tríadas utilizamos 2 intervalos. Vamos a ver cómo nos va para los acordes de 4 notas, que es el segundo punto de orden. Entonces, esta sería la primera posibilidad de combinaciones. Si juntamos 3 intervalos de tercera mayor, vamos a obtener un acorde de 4 notas. Mayor, menor, bonito, feo, todavía no sabemos. Este es el uso. Empezamos entonces como a desglosar el resto de las combinaciones. Comenzamos por ir cambiando una sola de las terceras hasta que ya llegamos a cambiar las dos. Y si hacemos el proceso opuesto, arrancamos de un grupo de 3 terceras menores. Cambiamos la última, cambiamos la mitad y cambiamos la segunda y la tercera. Ya tenemos 8. Fíjense que con 2 terceras teníamos 4, con 3 terceras tenemos 8. Entonces ya uno empieza a pensar matemático. ¿Será que con 4 vamos a tener 16? Y con 5, 32. Y con 6, 64. Con 7, 128. Sí. 4.800 acordes. No, pues sí, sí dan mucho. Sí, dan mucho. Sí, esto, a los que les gusta matemática, la fórmula es esta: 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Siempre así. Ok. La tabla entonces muestra la combinación de terceras, las notas que salen de esas combinaciones a partir de la fundamental Do y la cifra que se le pone a ese tipo de acordes. En observaciones, yo le pongo ya nombres en español. Ya no estoy hablando de nombres y apellidos de las notas, sino simplemente los nombres que se les dan a esas 8 posibles combinaciones. Si bajo un poquitico el documento, entonces vemos ya en notas las 8 combinaciones que tenemos ahí arriba. La primera, la de las terceras mayores, hasta la última, que es la de las 4 terceras menores. Fíjense, no me canso de recalcarles que estoy agotando todas las posibilidades desde lo más amplio, que son terceras mayores hasta lo más chiquito, terceras menores. Ahí están todas reunidas. ¿Cómo suena la primera? La de tres terceras mayores. Aparece ahí entonces un asunto de en armonía. Todos saben que es en armonía, ¿cierto? Sí. Coincidencia de notas, pero diferencia de nombres de las notas. Resulta que como mi postulado es construir acordes por terceras, y cada tercera debe tener su nombre y apellido específico, entonces yo me voy yendo del do al mi, del mi al sol sostenido, y la tercera que sigue se llama sí o sí, como dicen en Buenos Aires, sí, se llama sí, pero no es sí, es sí sostenido. ¿Y qué es sí sostenido? No. Entonces, esta primera combinación de tres terceras mayores para obtener un acorde de 4 notas nos vuelve a dar la tríada aumentada que vimos ahorita. Pero ahí está. ¿Delta qué significa ahí? ¿Perdón? ¿Delta qué significa ahí? Ya voy a eso. Pero entiéndanme entonces esta parte, ¿cierto? Yo hice mi tarea muy juicioso y llegué a un acorde de 4 notas cuyas nombres y apellidos eran do, mi, sol sostenido, si sostenido. Pero a la hora de la verdad, sigue siendo una tríada, no es un acorde de 4 notas, sigue siendo una tríada. Si seguimos adelante, y entonces el nombre que le ponemos es, nuevamente, el signo más o el au del augmented en inglés, y lo seguimos llamando tríada aumentada. Eso no lo llamamos acorde de 4 notas, ni acorde, ni una tríada aumentada, que es que tiene otra vez el do doblado, pero qué tan bonito, pues qué tan bueno, pero ni le agrega ni le quita nada. Pasemos a este que preguntas tú. En esa combinación tenemos dos terceras mayores y una menor. Una tercera mayor del do al mi, otra tercera mayor hasta el sol sostenido y luego una menor. Ahí ya empiezan a aparecer cosas muy interesantes. La quinta aumentada de la tríada del acorde anterior permanece, pero ya el si sostenido se convierte en un si natural. Ese si natural forma un intervalo de séptima mayor con la fundamental. Para la notación de la cifra, vean, es que en estas cosas uno no sabe dónde contar, dónde decir las cosas o dónde escribirlas. Ustedes no saben las vueltas que yo le daba a este documento. Todos los días lo boté. Pero entonces aparecen preguntas que supuestamente voy a resolver más adelante, pero claro, es importante en este momento que lo veas. La séptima mayor, en cifra. En alguna partitura de Real Books, en alguna partitura de libros de música brasilera, en alguna partitura de jazz, aparece así. Una cifra que sea alguna de estas cuatro nos indica que el acorde tiene la séptima mayor. No es claro hasta el momento si cómo está la tercera, cómo está la quinta, pero fijo, la séptima de ese acorde es mayor. Por brevedad, por claridad, por rapidez en la lectura, a mí siempre me ha gustado, y yo creo que todos los Sibelius, todos los finales, yo utilizo es Cubase, pero todos los Sibelius y todos los finales ofrecen esta posibilidad tipográfica. La letra griega, mayúscula, delta. Delta. No es un triángulo, sino es la letra griega, mayúscula, delta. A mí es que no me gusta. En los libros pueden aparecer cualquiera de estas otras tres. A ustedes les puede gustar más alguna de estas tres que la C delta. Pero delta o cualquiera de estas otras es séptima mayor. Por eso aquí entonces describo que ese acorde tiene una tercera mayor, una quinta aumentada y una séptima mayor, que la escribo con la M mayúscula, entre paréntesis delta. Seguidamente tenemos una tríada mayor, una tercera mayor, una tercera menor y una tercera mayor. Aquí ya vamos encontrando cosas que yo creo que son muy familiares para todos nosotros. El típico acorde mayor para el bolerito, para el bossa nova, para una canción bonita, especial, incluso para una canción de música andina. Es el típico acorde mayor. Ese acorde tiene entonces la tercera mayor, la quinta justa o perfecta y la séptima mayor. Mi notación favorita, se los dije, es la delta, pero si lo quieren escribir mag con el puntico abreviativo 7, no hay ningún problema. A medida que vamos reduciendo, que vamos cambiando de intervalo mayor a intervalo menor, aparece el resto de las posibilidades. De este mayor que teníamos, entonces ya aparece el si bemol. Y nos encontramos con otro acorde muy, muy conocido, que es el acorde dominante. ¿Cuántas veces no les habrán dicho a ustedes que el acorde dominante, que el tritono, lo importante que es eso? Ahí está, el tritono. Ah, fíjense, los acordes mayores los pongo yo en amarillo, el acorde dominante lo pongo en rojo, simplemente pues como por colorcitos para que lo aprendan a distinguir. Me han estado preguntando si yo podría pasar este documento. Infortunadamente no, porque se lo mostré a una editorial en Argentina y está muy interesado en publicarlo. Entonces me dicen, me dan permiso de divulgarlo, pero no de dejarlo copiar. Mejor me lo compran. Azulito para los menores, verde para el acorde que sigue, que se llama medio disminuido, y un gris por ahí, un ocre por ahí para el acorde disminuido. Esta historia puede ser muy larga, muy metódica, pero para mí lo importante es que ustedes conozcan el método. Es más, me encantaría que de puro formales, de puro juiciosos, en sus tiempos de estudio o de trabajo, se pusieran a hacer esto ustedes mismos. Una de mis eternas cantaletas, porque yo ya no tengo 15 años tampoco, pues es que esté acabado, pero ya no tengo 15 años, es la defensa que yo le hago a la conexión neurológica que existe, importantísima, que existe entre una mano que coge un instrumento de escribir y el cerebro. Que no, que el mouse, que el computador, que la interactividad, que el no sé qué. No. Esto no lo cambia nadie. Esto no se puede reemplazar por nada. Ni esto, ni el ejercicio de la memoria, que ahora también se despotrica tanto en contra de la memoria, que la memoria para qué. Vea, yo hice 5 semestres de ingeniería electrónica antes de pasarme a música, en una época en donde apenas estaban saliendo las calculadoras científicas comerciales. ¿Ustedes creen que nosotros teníamos que utilizar calculadoras, ¿no? Eran muy costosas y muy escasas, ¿no? Yo me sabía, y mis compañeros pues también, nos sabíamos los senos, cosenos, tangentes, secantes, cotangentes y cosecantes de 30, 60, 45, 90, 180 grados. No sabíamos los números al cubo y al cuadrado del 1 por ahí al 300. No sabíamos las raíces cuadradas y cúbicas por ahí del 1 al 50. Pues, ¿ahora quién? Ahora uno compra 2 chocolatines por ahí en un almacén y la muchachita tiene que coger una calculadora para sumar 2.600. ¿Y cuánto me devuelvo? Ah, sí. Entonces, nos podríamos quedar siguiendo paso a paso este proceso y los que siguen, pero para mí lo importante es que ustedes se den cuenta de cómo elaboro yo estos acordes, de dónde los saco, cómo los voy construyendo, y que ustedes lo hagan en las casas. Les va a servir mucho. Y como les dije ahora, es una cosa que ustedes van a hacer una sola vez en la vida. Pero es que ese ejercicio los deja iluminados, los deja como, pues yo ya pertenezco a este mundo. Le causa a uno esa sensación. De estas combinaciones de 4 notas y de los 8 acordes que resultan, encontramos un fenómeno muy particular que prácticamente es como el corazón de la teoría de los acordes con extensiones, de la teoría de la sustitución armónica, de todo el trabajo que se puede hacer armónicamente hoy en día con la música. Se trata de lo siguiente. Estoy hablando de algo que muchos autores llaman las cualidades armónicas. Las cualidades armónicas son unas particularidades específicas que 5 de las 8 combinaciones que acabamos de conseguir tienen y que determinan el resto del trabajo armónico de extensiones que uno puede hacer. Explico. Lo que vamos a encontrar en este momento es 5 tipos de acordes raíz a los cuales les vamos a poder aplicar todo tipo de extensiones, pero siempre vamos a manejar esas 5 cualidades, únicamente esas 5 cualidades. ¿Por qué? Porque no hay más, son 5 y 5 nada más. ¿Cómo llegan los autores a esa conclusión? Adelantemos y después nos devolvemos. Eh, tenemos un compendio de los acordes que sacamos combinando los tres intervalos de tercera. A este primero le puse una línea punteada porque en realidad no tiene nada que ver como con esta propuesta teórica. Como sigue siendo una tríada, no es un acorde de cuatro notas diferentes, sino que es un acorde de tres notas con la cuarta duplicada, empezamos a aplicar este proceso. Al segundo acorde... Ah, a propósito, ya se dan cuenta, lo estoy escribiendo en pentagrama de piano para poder mostrar con claridad qué es lo que pasa aquí en este momento. Al segundo acorde le corremos un dedito, el de la quinta aumentada, hacia abajo, y formamos un acorde delta. A ese acorde delta le corremos un dedito en la séptima y formamos un acorde dominante. Luego, a este nuevo acorde dominante le corremos el dedito ya en la tercera y conseguimos un acorde menor. Volvemos otra vez a la quinta, que fue el intervalo que empezamos a correr hacia abajo. Era un sol sostenido, lo convertimos en sol natural. Ahora ese sol natural lo vamos a bajar otro poquito hasta el sol bemol. Y finalmente volvemos a correr la séptima, del si bemol al si doble bemol. Nuevamente, les recalco, iniciamos este proceso de cuatro terceras mayores. El acorde que está antes de la línea punteada está de primero. Y llegamos hasta lo más estrechito, hasta terceras menores. No podemos volverlo ni más grande hacia la izquierda, ni más chiquito hacia la derecha. De ahí resultan entonces cinco tipos de acordes que son el corazón de toda la teoría armónica extendida. El acorde mayor, que puede ser cualquiera de estos dos. Lo importante, y nos vamos a tener que volver a devolver en el documento, lo importante es que tenga ciertas notas características. El acorde dominante, el acorde menor, el acorde que se llamamos medio disminuido o semidisminuido. A mí me gusta más utilizar el medio disminuido. Pues el término es el medio disminuido. Y finalmente el acorde disminuido. Eso es lo que los teóricos de la música llaman las cualidades de los acordes. Cinco cualidades. Antes de devolverme en el documento, le damos aquí esta notica. Nótese cómo las cualidades armónicas se generan a medida que los intervalos disminuyen en distancia. Desde la serie más amplia, intervalos de tercera mayor, hasta la serie más estrecha, intervalos de tercera menor. Y aquí en este cuadrito, entonces, el 5 inicialmente era aumentado y se convierte en justo. El 7 inicialmente era mayor y se convierte en menor. La tercera era mayor y se convierte en menor. La quinta era justa y se convierte en disminuida. Y la séptima era menor y se convierte en disminuida. Todo se va moviendo. Otro ejercicio que me encantaría que ustedes hicieran en la casa en varias tonalidades. Uno empieza a hacer como el jueguito del 7 al 3, al 5, al 7. Entonces yo me ubico aquí y digo 7, 3, 5. 7. No hay más cualidades, por lo menos en acordes construidos con terceras. Solamente existen esas. Hay variedades, sí, hay variantes, pero cualidades son esas cinco y únicamente esas cinco. Devolvamos un poquito el documento. Sí, muy importante este asunto. Una vez yo encuentro ese fenómeno que me muestra cómo al ir disminuyendo, bajando algunas de las notas, la tercera, la séptima, la quinta, voy encontrando acordes con diferentes cualidades, también me debo dar cuenta de que cada una de esas cinco cualidades posee una o varias notas que llamamos características, que son las que determinan esa cualidad. Un acorde cualquiera que pretenda ser mayor, pero cuya nota característica no sea la que distingue a la cualidad de mayor, simplemente no es mayor. Entonces yo puedo decir, no, es que ahorita lo resumimos. La nota característica del acorde mayor es la tercera mayor. Entonces, ¿qué pasa si yo, todo contento, escribo en la cifra del arreglo que voy a grabar, escribo esto, pero en la partitura del piano, porque le voy a escribir las notas tal cualquiera que las toque? Mira, es que eso es lo que te toca tocar, pero esta es la cifra. Pues alguna de las dos cosas está equivocada, o la cifra o la escritura en notas, alguna de las dos cosas. Entonces es muy importante esto que yo anoto aquí, las notas características de estas cualidades, es decir, aquellas imprescindibles para denotar su cualidad, son las siguientes. Y ahí volvemos a bajar el documento y se van a dar cuenta cuáles son esas notas características. Yo digo, pero ¿quién me está tapando? Un acorde mayor es mayor porque tiene la tercera mayor. ¿Qué cómo tiene la quinta? ¿Qué cómo tiene la séptima? Pues el vea. Pero un acorde mayor, para que sea mayor, es cuando yo, a propósito, en este momento yo ya cambié mi vocabulario. Yo ya no estoy hablando de tríadas, estoy hablando de acordes. Cuando yo hablo de acordes, hablo de cuatro o más notas. Un acorde mayor debe tener la tercera mayor, el resto de las notas, la quinta, la séptima, es verdad. Alguien me hacía una pregunta en estos días con respecto a eso, que de pronto le pareció como muy categórica mi aseveración. Profe, y entonces, si un acorde mayor puede tener la séptima menor, ah, pues entonces eso sería un acorde dominante. Yo le dije, no, mijito. Eso puede ser un acorde dominante, pero no necesariamente lo es. ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces yo le dije, ve. Yo soy muy Disney y soy muy Broadway. Y soy muy clásico. Soy Bach, soy Disney, soy Broadway, soy Gershwin, soy Jobim, soy todo eso. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Entonces, en la cifra que yo le voy a pasar a mi pianista, a mi guitarrista, le tengo que poner ahí 2-7. Oh, es un do. Que tiene 7 en bola, sí, pero que tan bueno. Pues no hay ningún problema. Un acorde mayor entonces debe tener la tercera mayor. Un acorde menor debe tener la tercera menor. Igual posibilidades tiene con respecto a su quinta y con respecto a su séptima. Puede tener una quinta aumentada, puede tener una séptima mayor, puede tener una séptima menor, etc. Profe, ahí no le hace falta un acorde. Ahorita, yo también lo estaba contando y hace falta un acorde. Menor, más 7. Yo puedo rayar aquí muy, muy curioso voz. Sí. ¿Siento que yo puedo rayar aquí? Sí. Cuando yo trabajo en... A veces me toca trabajar en B-Learning con telones y videobeams y todo eso, y se me olvida. Y escribo con estos marcadores encima del telón y todo el mundo pega así, ¡profe! ¿Qué es eso? Sí, claro. Eran ocho, los vimos en la tablita y en la primera de las partituras. ¿Cuál no puse aquí? Menor ¿Cierto que ese fue el que me faltó? Uh-huh. No lo puse, ¿por qué? Porque es que ese acorde, por lo que les estoy explicando, es menor. Y este acorde es mayor. Ese fue el que me faltó, pero ¿sabes que sí sería bueno incluirlo así sea como dentro de unos paréntesis o unos corchetes? Porque le da una cosa, pues metido en este ámbito tan matemático como el que estoy tratando de explicarles a ustedes, y que le diga a uno, vea 2 a la 3 o 8, o acuérdense que 2 al cubo, que no sé qué, y de pronto vea un pentagrama con 7. Que se tiembran un poquitico, tenés toda la razón. Bueno, es lo voy a hacer el arreglo y lo voy a decir al editor. Que me cambie eso. Okay. Un acorde dominante debe tener dos notas características: las notas que forman el tritono, la tercera y la séptima. Yo sí, al acorde dominante no le puedo cambiar la séptima, ni mucho menos la tercera. Sí, pues se la cambio, pero entonces cambia de cualidad, ya no se llama dominante, sino que se llama disminuido, medio disminuido, en fin. Pero ya no es dominante. Un acorde medio disminuido debe tener tres notas características: la tercera, la quinta y la séptima. Igual sucede con los acordes disminuidos del todo. Como está hecho todo por terceras menores, es importante que los tres intervalos de tercera sean menores. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, la T. Pregunta. La T mayúscula. Ah, de tritono. T de tritono. Sí, listo. He puesto ahí alguna notica a pie de página. Oiga, es que aparte de ser bien cansón con esto, pues, y no, y hago arreglos, y, o sea, yo hago música real. Yo no me quedo pues aquí en este cuento de la especulación teórica. Yo soy corrector de estilo. Los profes de la Universidad de Antioquia durante un tiempo, los de AFIT, profes del ITM, escritores de universidades de Estados Unidos, mucha gente me manda a mí artículos e incluso hasta libros para que se los corrija. Entonces toda la parte pues de gramática, de sintaxis, cotejo de puentes, es un trabajo bien arduo. Y yo no hago sino despotricar de ellos, que son horribles, que escriben feísimo, que son brutos, que no sé qué. Y ya cuando uno se siente a escribir de verdad, uno dice, qué cosa tan berraca. No, aquí me quedó faltando esto, aquí me contradije, esto es ambiguo, es muy complicado. Pero se hace el esfuerzo de todas maneras. Okay. ¿Queda entendido entonces el asunto de las cinco cualidades? Lo importante de esta primera parte del proceso de obtención de acordes de cuatro notas es esto. Esto es el corazón de todo el trabajo que vamos a hacer. Y es el corazón de todo el universo armónico con el que uno trabaja. Cinco cualidades de acordes: mayor, dominante, menor, medio disminuido y disminuido. Y su secuencia es la que vemos en este pentagrama, en donde cíclicamente el 5 cambia, luego el 7 cambia, luego el 3 cambia, y luego nuevamente el 7 cambia, hasta que agotamos todas las posibilidades, de lo más amplio, todo por terceras mayores, hasta lo más estrecho, todo por terceras menores. Va a tocar borrar este pedacito. Sigamos para adelante. Uno también puede hacer, como les decía al inicio, uno también puede seguir con el postulado de construir acordes usando intervalos de tercera, pero no necesariamente que sean adyacentes. Usted puede usar terceras, por decirlo de alguna manera, saltándose alguna. A eso es a lo que vamos a entrar. Acordes de cuatro notas por terceras no adyacentes. Y aquí encontramos otro de esos fenómenos como curiosos. Curiosos que a mí me encanta como descubrir y contarle a la gente. Si yo me pusiera en el trabajo de crear una nueva armonía a partir de acordes construidos por segunda, entonces podría empezar a usar aquí combinaciones que dos segundas adyacentes, que tres segundas adyacentes, hasta cuatro, hasta cinco, hasta seis segundas adyacentes, que construyo con una segunda adyacente y luego me saltó una, en fin. El mismo proceso que venimos haciendo para las terceras. Mi historia va a que este trabajo de mi propuesta al mundo de hacer armonía con acordes de segunda, me cabe dentro de un octavo. Yo todos los acordes que quiera sacar de ahí, inclusive acordes hasta siete notas, los puedo decir de un octavo. Este es el primer grado, este es el segundo grado, este es el tercer grado, este es el cuarto grado, quinto, sexto y séptimo. O sea que en mi propuesta teórica de armonía con acordes de segundas, yo podría escribir C 6 y la cifra, las notas correspondientes a C6 en el ámbito de la armonía con acordes de construidos por segundas, entonces sería, pues le preguntaría a uno, ¿cuántas son las notas de este acorde? Entonces uno diría do, re, mi, fa, sol y la. Todas esas. Ese es el acorde, un super clúster ahí, todo oscuro, todo complicado. Con terceras ocurre entonces una ampliación. Como son terceras y como tienen nombres y apellidos, entonces yo hasta el momento he llegado hasta la séptima. Construiría acordes con dos terceras. Construí acorde con tres terceras superpuestas y llegué a tener ocho acordes de cuatro notas, de los cuales apunta como de una especulación y una revisión de cómo varían sus componentes. Encontré que esos ocho acordes de cuatro notas se pueden resumir en cinco acordes específicos. Le llamamos los acordes con cualidades armónicas. Pero entonces yo ya quiero más. Yo digo, no, siete es muy poquito, eso me suena muy plancho. Yo ya quiero más. ¿Yo qué hago? Necesito seguir buscándole posición, ubicación a las notas que me quedaron faltando. ¿Dónde las escribo? Me quedó faltando un re. Me quedó faltando un fa y me quedó faltando un la. ¿Dónde las encuentro? Sigo subiendo. Entonces esta nota ya no es 2. Para mí, para mi misión de construir acordes por tercera, este re ya no es 2. ¿Este re es qué? Y el fa es 11, y el la es 13, hasta que llegamos al 15. Porque ustedes saben que en música 8 más 8 da 15. No, pero pues es muy sencillo. Cuando uno suma una octava con otra octava, está teniendo en cuenta siempre el intervalo, el último intervalo desde el primer sumando y el primer intervalo del segundo sumando. Entonces por eso pensé que quitarle 8. Entonces, cuando yo estaba construyendo mi propuesta armónica de acordes por segunda, me gasté una octava. Cuando yo estoy construyendo mi propuesta armónica de acordes por tercera, me gasto dos octavas. Si la fuera a construir por cuartas, dos octavas. Si la fuera a construir por quintas, no es muy rico como ir descubriendo como esas coincidencias. No sé, será porque yo soy del Colegio San José. Porque estudié ingeniería, pero me gusta. pero me parece interesante. Sigamos adelante. Tanto las tríadas como los acordes de cuatro notas están dentro del rango de una octava. Estos últimos además determinan las cinco cualidades armónicas, como ya se los he cantaleteado. Sin embargo, es posible continuar con el proceso de adición de terceras adyacentes superpuestas hasta alcanzar el rango de dos octavas, de manera que todos los grados de una escala diatónica queden incluidos en el acorde. En una escala de do mayor, por ejemplo, el 1 es do, el 3 es mi, el 5 es sol, el 7 es si, el 9 es re, el 11 es la y el 13 es el 11 es fa, perdón, y el 13 es la. Los tres últimos grados, este es lo importante. Lo primero es que renta, lo primero es contextualización. Este es el punto importante. Los tres últimos grados, el 9, el 11 y el 13, se llaman tensiones o extensiones. Y como tales complementan la sonoridad total de un acorde. Aquí hay dos cosas muy importantes para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero, el hecho de que 9, 11 y 13 son tensiones o extensiones y que se llaman así. Lo segundo, más importante aún, es que 9, 11 y 13 dentro de un acorde no cambian la cualidad del acorde, simplemente la complementan, la envenenan, como lo queramos decir, pero no cambian la cualidad del acorde. La cualidad del acorde está determinada por 1, 3, 5 y 7, 9, 11 y 13. Vamos a ver hasta dónde le podemos poner todos. Esas son las dos conclusiones muy importantes que ustedes siempre deben tener en cuenta para que no se confundan a la hora de buscar alternativas de armonización, de sustitución. Ah, recuerdo, ¿verdad que mi acorde básico está definido por las primeras cuatro notas, 1, 3, 5 y 7? ¿Y verdad que yo le puedo adicionar un 9, un 11, un 13 o combinaciones de estas tres tensiones y extensiones para complementarlo, para volverlo más interesante, más intenso, más denso, el adjetivo que le quiera poner? Todos estos números, excepto el 1, son usados en la escritura armónica cifrada de las músicas populares y el jazz. Y para hacerlo con claridad, se deben aplicar las siguientes reglas sencillas. No crean en lo sencillo, eso sí es una manera pues como de tranquilizar al lector. Yo creo que me quedaron faltando. Pero vamos leyendo una a una y cualquier cosa que haya que explicar otro pentagrama. Las extensiones que tienen intervalos mayores y justos se escriben con números arábigos únicamente. Si yo le quiero adicionar una novena mayor a un acorde, mayor, menor, dominante, lo que quiera, simplemente le escribo después de su nombre y apellido, nombre es la fundamental, apellido es la cualidad. Después de que le escribo el nombre y el apellido, le escribo un 9. Y cuando yo veo ese 9, yo sé que ese 9 es mayor. Esto es la propuesta teórica más clara, más unificada, más sistemática. Pero advierto, porque a lo mejor ya muchos de ustedes están pensando, pero es que en el libro que de donde yo estoy sacando la canción del arreglo que estaba haciendo, aparece más 9. Con toda seguridad. Esto nunca se va a unificar. Siempre existen inconsistencias, siempre existen visiones diferentes acerca de cómo manejar la cifra armónica con claridad. Pero para mi criterio, y a eso le he echado mucha cabeza, pero mucha cabeza, estas reglas sencillas, entre comillas, que estamos leyendo aquí, deberían ser como las reglas generales para una escritura de cifra armónica consistente, real, clara, completa, que no diga mentiras, que no incluya cosas que no son. Las extensiones que tienen intervalos menores, estoy leyendo la segunda, aumentados o disminuidos, se escriben anteponiendo al número arábigo el signo correspondiente sin espacio entre ellos. Si yo veo un número 9 con un signo menos sin espacio, entre el signo menos y el 9, ahí mismo me debo dar cuenta de que me están pidiendo que toque una novena menor. Si yo veo un 9 con un signo más antepuesto, me están pidiendo una novena aumentada. igual para la, el intervalo 11 e igual para el intervalo 13. A propósito de nomenclaturas, a mí me gusta mucho utilizar los números ordinales para hablar de las extensiones. Nos fascina hablar en inglés y entonces nos vamos para el Tesoro o para Santa Fe y todo es en inglés. Todo es en inglés. Y entra uno en un almacén y lo primero que le pregunta a una niña por ahí es, ¿en qué le puedo ayudar? What can I do for you? Y uno dice, ¿será que es que tengo la camisa desgarrada? ¿Será que es que me corté la cara? Pues decir a la orden, aparentemente es cursi, mañé, pasado amor. Mi carreta va que sí, nos encanta el inglés, pero a la hora de designar las extensiones usamos partitivos. Usamos qué, la 11A, la 13A, los muchachos de APID, como les digo yo a los niños de APID les gusta los términos futbolísticos, la 11A, la 13A, pues, a veces hay hasta 3 en un equipo. A mí me gusta más el ordinal, el undécimo, o la undécima, la decimotercera. Me parece que es lo más propio, recuerden que yo soy corrector de estilo. Entonces, cuando a uno se le complica la vida utilizando números ordinales, cardinales, ¿cómo se llama esta otra clase de nombres? Los cuadragésimos, quincuagésimos y todo eso. La academia permite simplemente utilizar los números cardinales tal cual. En vez de decir la onceava, digan la once. No hay ningún problema. Yo no te los voy a corregir, por lo menos. Pero si quieren ser los propios, digan la undécima. Onceava es que. Pues es que onceava es un pedacito de uno. Y aquí no estamos hablando de un pedacito de uno, estamos hablando de un intervalo que ocupa 5, que ocupa, perdón, 11 tonos de la escala. Muy distinto. Okay. De manera similar, las terceras menores se escriben con la abreviación M3. Las séptimas menores con el número arábigo 7 y las séptimas mayores con el signo letra griega delta mayúscula. Muy sencillo hasta el momento. Sí. No me diga que no. Cuando un acorde, además de los signos y símbolos distintivos de su cualidad específica, se escribe con una extensión superior a 9. Es decir, si un acorde de do delta tiene una extensión que no es 9, sino que es 11 o que es 13, por eso lo pongo entre paréntesis, 11 más 11 menos 13 o 13, se asume que la primera está sobreentendida. Si yo veo la cifra de mi real book o de mi partitura de la chica de Ipanema, un acorde que diga G7 más 11, ese acorde, si quedó bien escrito, presupone la presencia de la nona mayor. Presupone la existencia de la nona mayor. ¿Era esto cierto? Sí. Ese acorde es esto, más esto, más esto. Me dijeron el 11. Veámoslo aquí. Me quedan congestionados. Presupone la existencia de la novena mayor. Ahorita vamos a ver esto con más detalle, pues. Cómo se escriben las 11, cómo se escriben las 9 y todo eso. Pero consideré pertinente empezar a incluir estas reglas de escritura de cifra en este punto del documento. Repito, si yo veo G7 más 11, yo doy por hecho de que hay 9. Y cuando no se quiere incluir la novena, y si... Siguiente regla sencilla. Por ejemplo, entonces, G7 más 11 presupone la presencia de M mayúscula 9. Y Mi menor 13 presupone la presencia tanto de la novena mayor como de la 11. Pero las extensiones no diatónicas, el menos 9, el más 9, el más 11, el menos 13, quizás no son diatónicas, son cromáticas. Deben escribirse siempre. Debería haber puesto ahí un ejemplo. Si ves que es que. No va a pensar porque me van a revisar después, y con más de 30 y pico de páginas. Y nunca voy a quedar contento. Tolstoy escribió que Rey Paz tiene como 1100 páginas en ediciones así de letras, siete veces. Y a la pobre esposa, en la finca cerca de Moscú, le tocó hacerle la corrección y la transcripción en letra bonita, ya sin pasiones y sin nada, siete veces para el manuscrito. Entonces yo cuando pienso en ese libro, es pues no. En caso contrario, y esto responde a tu pregunta, en caso contrario, cuando la extensión de un acorde se salta la serie de terceras adyacencias, dicha extensión se escribe entre paréntesis para indicar que su extensión o extensiones anteriores fueron omitidas. Entonces, si yo veo una cifra C7, paréntesis 13, esa cifra me da a indicar que no tiene ni 9 mayor ni 11 aumentado. No tiene nada. Eso sería lo ideal. Pregúntale a los Real Books que son escritos tan a la carrera. O pregúntele por ahí a partituras también hechas a la carrera. ¿No? Van a encontrar muchas inconsistencias, pero por lo menos que desde ustedes salgan estas cosas con claridad. Me ha pasado en muchas oportunidades, por ahí en alguna grabación. Llamo a algún buen guitarrista amigo para que me grabe la guitarra, las guitarras, y le entrego el papel con la cifra. De pronto con alguna obligada por ahí, bueno, pues, pero básicamente con la cifra. Y muchas veces a mí me gusta un doble lado, o un regalado, un menor que lado. Pues escribo C, con el signo menos y todo eso. Y arranca este amigo que es bien talentoso y le pone 49 avas. Yo le digo, ¿ves? Mi, sol, sí, pelado, me parece tan raro. Entonces, que por lo menos de nosotros, a la hora de elaborar una partitura que la vamos a entregar a algún amigo, un compañero, para para el montaje de la canción, para la grabación, para lo que sea, hagámoslo lo mejor posible. Sigamos por abajo. Así abajo. Pero abajo la lata. Ok. Para facilitar la claridad de la lectura en algunos acordes construidos con intervalos de terceras no adyacentes, recuerden que estamos en este punto, construcción de acordes con terceras no adyacentes. Es recomendable, como se muestra en la tabla siguiente, usar los números arábigos pares, el 2, el 4 y el 6, para reemplazar al 9, al 11 y al 13 respectivamente y así evitar el uso de paréntesis. Pero es para hacerlo dentro de la misma octava, ese 2, 4, 6. Sí, y ya te voy a mostrar, por qué es preferible utilizar números pares que de alguna manera contradicen el asunto este de que si voy a construir acordes por terceras me debo ocupar dos octavas, pero te voy a mostrar por qué. Esa es otra de las peleas de notación que uno mantiene casadas con la vida y con todo el mundo. Veamos aquí. Leamos qué dice ahí antes de buscar la tabla, porque dice cómo se muestra la tabla siguiente. La tabla 1.3 y la 1.4 muestran los acordes de cuatro notas por terceras no adyacentes. Así, la tríada básica, volvemos a la tríada, porque nos vamos a saltar algo. Nos vamos a saltar el 7, nos vamos a saltar el 9, nos vamos a saltar el 11. Y de pronto vamos a hacer algo únicamente con 1.3.5, 9. Con 1.3.5, 11. O con 1.3.5, 13. Salta el grado 7 y toma respectivamente los grados 9, 11 y 13 para completarse. A ver qué hay ahí como de advertencia. sí es correcto y además recomendable el uso de semitonos. Ave María, esto sí queda para pelear. Sí es correcto y además recomendado el uso de semitonos entre las notas características de la cualidad de un acorde y una extensión que no cumpla la misma función armónica en las notas interiores y ocasionalmente en las dos notas superiores. Esperemos que veamos la partitura, que yo les explico los acordes y volvemos a esto, porque es como cuando uno lee, uno compra teclado nuevo o compra software nuevo y empieza a leer el manual. Mejor que vamos como, pues yo lo primero que hago es comprar sobrecito de algo. Cafetera llena. Mínimo paquetico, medio paquetico de alboro, mínimo. Y arranca, porque si no, no acaba. ¿Me pasa una pregunta? Sí. ¿Y estás de acuerdo con el uso de la 9 cuando lo está toda la progresión? Esa es mi pelea. Esa es mi pelea, lo del famoso de 9. No es correcto agregar a estas notas, a las notas características de la cualidad de un acorde, extensiones que cumplan su misma función armónica y que formen un semitono o alguna de sus inversiones o connotaciones. A ver, vale, pero bueno. Veamos, empecemos por ver la tabla, chiquita y todo, pero ahí vamos a comenzar a entender el asunto. ¿Qué combinación de terceras estoy haciendo yo aquí? Con el grado 3, con el grado 5 y con el grado 9. Entre paréntesis pongo el número 2 y voy a tratar de entrar en la justificación de por qué prefiero el número 2. Ese acorde en notas desde Do es un Do, Mi, Sol y Re. ¿Cuál es la cifra que yo prefiero, para indicar ese acorde? Ahí comienzo, creo que a responder tu pregunta. El add, que es el verbo añadir en inglés, no sé si no lleva punto, pues porque es una palabra completa. 2, no 9. Yo le estoy agregando a un acorde cuyo nombre es C. Ese C no tiene delta, ese C no tiene signo más, ese C no tiene signo menos. El nombre completo de ese acorde es C, Do, Mi, Sol. Le estoy agregando una nota más. Esa nota, por la regla de escritura, de cifra armónica, que por alguna de las reglas que acabamos de leer, debería ser escrita entre paréntesis, si uso el 9. ¿Por qué? Porque me estoy saltando el 7. Entonces yo por eso prefiero escribir el 2. Esa es una de las razones. La segunda razón, y me voy a saltar el segundo acorde por el momento, la segunda razón es cuando yo me salto el 9 y el 11 y me voy para el 13. El 13 en términos reales, desde Do es ¿qué? La nota La. Todas las partituras del mundo escriben 2-6. Ninguna partitura del mundo, por lo menos de las que yo he visto muchas, escribe Do al 13. Todas escriben 6. Entonces uno dice, hombre, si existe un método fácil, claro, que utilice los números arábigos pares para indicar la adición de alguna nota que en teoría ocupa el lugar de una tercera superpuesta, pero cuyas notas anteriores fueron omitidas y utiliza ese número par con el 6, y así es como aparecen todas las partituras, ¿por qué no voy a hacer lo mismo con el 2? En el caso del 4, que es el 11, usted siempre ve 4, usted siempre ve 4, sus 4, usted nunca ve sus 11. Entonces, ahí, cuando aparece ese tipo de consistencias, que es que los acordes con sexta agregada los escribo 6, los acordes con cuarta justa los escribo sus 4, y entonces los de 2 los escribo al 9. No, pues a mí no me parece. Pregunta. Yo tendría también de pronto una posibilidad para escribir al 9. Sería el color, sería la posición melódica. Si yo quiero la posición melódica de novena, es diferente a la posición melódica de segunda. Esa pregunta aparece en la página 32. Ya, aparece. Yo lo tomaría desde ahí. Si yo no, por ejemplo, en el caso del ejemplo que estoy viendo, re mi, si yo quiero mi re arriba, yo quiero sonar el re arriba. Lo que les está diciendo es que no tiene ese afín. Entonces, si tú quieres tener un acorde de do al mi suene arriba, vas a escribir series. No. Claro, que él dice de englobar todo de la misma manera, matemática consistencia del sistema. Sí. Una palabra esa mágica. Lo que pasa es que con la novena, como él dice, se supone que deben estar todas las notas anteriores incluidas. En cambio, solamente con la séptima, estás añadiendo una nota más sin que implique la séptima o las otras anteriores. Una palabra importante que de pronto no habían oído, por lo menos aplicada pues a la música y a la teoría de la construcción de acordes, permutación. A uno en la armonía básica de los conservatorios le enseñan en el ámbito de la armonía triádica que es posible invertir, es posible tomar no necesariamente la nota raíz de un acorde, sino la tercera o la quinta, incluso la séptima cuando el acorde es de séptima de dominante, y pasarlo para abajo. A eso siempre se le ha dicho inversión. Resulta que cuando usted ya llega, cuando usted alcanza el ámbito de acordes de 5, 6 y 7 notas, eso es un edificio muy, muy grande y muy pesado. Las inversiones triádicas, inclusive inversiones de acordes de 4 notas, hombre, son bellísimas. También tenemos que dar que bueno. Son bellísimas y se han usado toda la vida, llevan, pues, que uno haya chequeado o oído para las partituras, 300 y pico de años. Y como les digo, como yo soy tan Disney, tan Broadway, me fascinan. Eso suena maravilloso, a mí me encanta. Eso suena lindo. Pero cuando usted ya está en 5 notas, usted no puede invertir. El edificio se le derrumba. Ese edificio ya tan grandotote. Cuando usted está hablando de 5 notas, está hablando de que hay tensiones. Entonces, en teoría, eso se puede ver muy lindo. Se puede ver muy lindo. Yo tengo un acorde do, mi, sol, si, re. Un acorde de do, delta, 9. ¡Ay! Que yo voy a poner el re abajo. ¡Qué emoción! No le funciona, se le cae. O sea, pierde su sentido. Pierde su sentido de cualidad armónica. Uno ya lo deja de oír como un acorde mayor con séptima mayor, o en el peor de los casos, sí. se oye horrible. Entonces, este término permutación se refiere a, y ya vamos a salir al descansito, se refiere a que a partir de acordes de 5 notas, yo puedo y recomiendo, yo puedo coger estas 4 notas superiores y permutarlas, es decir, combinarlas en el orden que yo desee o que necesite para lograr una sonoridad más bonita, para poderlo acomodar al instrumento o instrumentos para los que estoy escribiendo ese acorde, etcétera, etcétera. En ese caso hablamos de permutación, y era lo que decías tú, simplemente es un acomode necesario, arbitrario, basado en el buen gusto, en la necesidad, en lo que tú quieras, pero de las notas superiores. La de abajo no me la toque a partir de 5 notas. Simplemente no funciona. No funciona. Terminemos esto aquí y salimos al descansito. Vimos entonces cómo yo saltándome el 7 le puedo adicionar un 2 a una tríada mayor y a una tríada menor. Y a la hora de escribirlo, entonces yo escribo C al 2, o C menos al 2, o C min al 2. Cuando me salto el 7, de todas maneras estoy saltando el 7, cuando me salto el 9 y entro al 11, tengo entonces un do con un mi, con un sol y con un fa. Y hago aquí una nota y dejo mi colorcito en blanco. No funciona. Esto se lo digo ya después del descanso, porque de verdad que esto es de Adri. Esta parte aquí es de Adri. No funciona. Pero a un acorde menor sí le funciona muy bien esa cuarta agregada. C menor al 4, C min al 4. Y por el lado del 6, la misma cuestión. Me salto el 9 y me salto el 11, llego hasta el 13, que en realidad es la. Y pongo 6. Suena bonito. Con excepción del que estaba en 5 o 5. Bueno, aprovechen y cómprenle la ávila frita. Oigamos el lema. A ver cómo nos suena ese acorde de C a 2. ¿Cómo lo escribí, pues? ¿Cómo lo escribí? ¿Suena así? O permutado. Ya saben que cuando hablo permutado, ¿qué dice? Subí al sol. ¿Cómo suena el acorde de C de do menor a 2? O permutado. ¿Cómo suena el acorde de do a 6? Permutado. O de do menor a 6. Por eso dejé el 4 para lo último, tanto en el cuadro, en la tabla, como en la figura. Porque cuando a una tríada mayor le agregamos el 4, claro que lo toqué bien duro para que les pareciera bien feo, se forma un intervalo de semitono, y no es que los semitonos de por sí sean feos, no, son una belleza, son una maravilla, pero se forma un intervalo de semitono entre la nota característica del acorde mayor y el intervalo que le estaba agregando. Haga lo que quiera en la vida con los semitonos, con las novenas menores, permútela y consiga una séptima mayor. Haga lo que quiera, pero nunca ponga a funcionar simultáneamente un... Ahí entramos al asunto del incesto, porque no puede ser de pronunciar el baño. No ponga a funcionar notas del mismo nombre, notas características del mismo nombre con diferente apellido. No las ponga a funcionar. No ponga a funcionar un mi que opera como 3 con un mi bemol que opera como bemol 3 o menos 3. Si por alguna cosa y por alguna justificación teórica ese mi bemol en realidad no es mi bemol, sino do sostenido, sí funciona. Pero si es bemol 3, no funciona. Incesto. Entonces, esto suena. ¿Cómo fue que leí? No pongas a funcionar una nota característica con una nota del mismo nombre pero con diferente apellido. Esa es la regla de oro. De hecho, esa regla la podemos aplicar no solamente a las notas características, sino a todas las notas de las 5 cualidades de los acordes. Que es que yo tengo un acorde de do delta, de los que más me gustan, do, mi, sol, si. Y de puro sollado, entonces le quiero poner una quinta aumentada. Entonces voy a poner a funcionar el sol natural con el sol sostenido, semitono, para una pareja que tiene el mismo nombre. Resultado, incesto. Descansamos. Hola. Pues en teoría, segunda parte. Creo que se lo teoría, yo creo que pues todo podría funcionar, pero depende de la gente que uno quiera causar, ¿no? Hablemos del gusto personal y hablemos de la necesidad y la intención de lo que uno está buscando en determinado momento. Si yo quiero acentuar una imagen que muestra algo desagradable, hombre, semitonos a la lata. Yo creo que este sonido en cuerdas subpunticello, que seguramente todos recuerdan, es inmortal. Esto no es Hitchcock. Pues, yo oigo eso y todavía. Depende de la intención, ¿no? Sí, sí. Ok. Vimos entonces que, aparte de los 3 intervalos de tercera ordenaditos, adyacentes, superpuestos, podíamos encontrar una cualidad especial de acordes en donde efectivamente lo seguimos haciendo por intervalos de tercera, pero en este orden que vimos, que va del 1 al 13 y que ocupa el rango de las 2 octavas, nos saltamos entonces algunas de esas notas, la 7, la 9, la 11, y construimos acordes que técnicamente son acordes construidos por tercera, pero que esas terceras no son adyacentes o superpuestas. Ahora también, en este ámbito de los acordes de cuatro notas, podemos hablar de que vamos a sustituir la tercera del acorde, que es importantísima en cualquiera de las cinco cualidades. La tercera es la nota característica del acorde mayor, al igual que la nota característica del acorde menor, y es una de las notas características de las otras tres categorías, dominante, medio disminuido y disminuido. O sea, es una nota bien, bien importante. Podemos construir acordes sustituyendo esa tercera por el grado de la escala adyacente, ya sea por el grado 2 o por el grado 4. En este caso no me gusta hablar, aunque se podría teóricamente hablar de que vamos a sustituir 3 por 9 o 3 por 11. Me parece que eso ya sí sería como meterle demasiadas arandelas al asunto. Creo que es mucho más práctico, incluso desde el punto de vista mnemotécnico, para uno siempre acordarse de dónde salen las cosas. Es decir, voy a sustituir el 3 por el 2 o por el 4. No voy a saltar ni una extensión, no me voy a saltar el 3 y el 5 y el 7 para empezar a hacer acordes desde el 9 y el 11. No, recuerden que el 9 y el 11 son extensiones, no son notas principales constituyentes de los acordes, son extensiones. Entonces, el planteamiento teórico de decir es que voy a construir notas con 1, 9 y 11, con 1, 9 y 13, no. Mejor pensemos en que vamos a sustituir la tercera. Aquí hay una cosita semántica importante. Seguramente muchos de ustedes han trabajado con los acordes sus. Esa abreviatura de sus, tanto en inglés como en español, funcionaría para dos términos distintos. Funcionaría para suspensión, o pues suspensión en inglés, o sustitución. Normalmente, y en términos más formales, cuando uno utiliza un acorde que no tiene tercera, pero que sí tiene una cuarta o una segunda, estaríamos hablando de suspensión. Estaríamos hablando de... Estaríamos hablando de ese manejo del contrapunto, más que de la armonía barroca. Siempre hay una nota que se queda pegada. ¿Cierto? Ahí se quedó pegada. Y oiga esta. Y luego ya resuelve. En el barroco le decían a eso, para los que han estudiado contrapunto, le decían suspensión. Suspendo, resuelvo, suspendo, resuelvo, suspendo, resuelvo. Porque el contrapunto se conoce como cuarta especie, para los que han estudiado contrapunto. Pero hoy en día no tiene sentido seguir utilizando el término suspensión. ¿Por qué? Porque es que yo, si yo no quiero, yo no preparo nada. Es más, si yo no quiero, tampoco resuelvo. ¿Cuántas canciones de las que hemos trabajado todos nosotros reemplazan el típico acorde de dominante, el que forma la cadencia con la tónica final, por un acorde sus cuatro? Pues, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! En vez de hacer esto, hago esto. Pues siempre y cuando la melodía lo permita, ese es otro de los puntos importantes más adelante. Hoy en día los oídos, aún los de la tía sorda que siempre todos tenemos para ir a la casa, no se timbran, no se molestan cuando, en vez de oír un acorde dominante que tiene tritono, que tiene notas características, que mejor dicho, que cumple con todo esto, oye un sus cuatro. Igual de raro le parecerá a uno. Yo no tengo que hacer esto. Si quiero, sí. Pero si no quiero y si la melodía me lo permite, yo lo hago sin problema. Eso. Daré una despertadita. Entonces, ¿qué decimos aquí? Desde el periodo barroco ha sido común el uso de acordes que a través del recurso contrapuntístico de la suspensión retrasaban la aparición del tercer grado de un acorde. Hoy en día el término suspensión ha sido cambiado por el de sustitución, pero el prefijo sigue igual, sus, aguanta, sirve. En virtud del hecho de que ya no es necesario preparar ni resolver los intervalos de segunda y cuarta, los reemplazos que le vamos a hacer a la tercera para construir acordes en propiedad. Mis advertencias. Cuando un acorde omite una extensión inferior de las que forma parte, conviene, para evitar el uso de los paréntesis establecidos en las reglas de escritura de cifra armónica mencionadas, usar una cifra compuesta. Dos puntos. El acorde generado a partir de la segunda nota inferior, separado por una barra oblicua del bajo fundamental del acorde. Este es el caso de los acordes que vamos a dejar ahorita en la tabla y en la partitura, sol menor 9 bajo C, o sol menor 7 bajo C, o sol menor 9 bajo C. Antes de verlo, de todas maneras, aquellos que ya hayan comenzado a levantar, a subir las cejas, ¿qué será esto tan raro que dijo el señor? Hagamos aquí el experimento. Me ponen a mí en la tarea de explicarle al pianista que contraté para grabar mi canción, que le cuente cuáles son las notas de esta cifra que yo escribí. Y le digo, mira, pues querido. Las notas son do, y luego las notas completicas son las notas completicas que vas a tocar encima de ese do para que te alcance con la mano derecha, o si no combinar las dos manos. Las notas que componen un acorde de sol menor 9. Estaba hablando de cuántas, no las conté, de seis notas que estoy escribiendo con 1, 2, 3, 4, 5 signitos. Dos de ellos son simplemente recursos tipográficos, barra o signo aritmético menos. Con los 9, con los 11, con los 12, a ver qué pasaría. Lo primero que buscaría sería notas que definan su cualidad. Este acorde no tiene tercera. Algo le pasó a esa tercera, la omití, algo le pasó. Pero sí tiene una séptima menor. Por el hecho de tener una séptima menor, yo me inclino a pensar en principio que es un acorde dominante. Por eso le pongo el 7 número arábigo de una vez. Y luego empiezo a ver qué otro tipo, cuáles notas le faltan a la corte. ¿Puedes tachar? Cuando ya veo el sol, descarto las otras dos opciones que me ofrecería la presencia de una séptima menor, que es la del acorde medio disminuido. Un acorde medio disminuido también tiene séptima menor, pero tiene quinta disminuida. Este acorde tiene quinta justa. Entonces, sí o sí, es un acorde dominante. Me quedan tres notas que ya sí puedo mirar como extensiones, a las que les tengo que poner aquí numeritos en superíndice, numeritos volados. En el 9 tiene el 11 y tiene el 13. Como no tiene tercera, alguno de ustedes si hizo una nota mental de las reglas de la escritura de cifra armónica me va a decir, pero no puedes que cuando todas las extensiones están listas no hay necesidad de poner sino la última. Alguno de ustedes podría estar en esto pensando, Ah, pero si el profesor está diciendo la verdad, este acorde es el 2-7-13. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque no tiene tercera. Entonces, como no tiene tercera, yo tengo que escribir todas las notas que sí tiene. Y para acabar de ajustar, aquí también en volado le tengo que decir no third. ¿Qué es más fácil? Pues, para que conteste. Pero voy a apoyar como un mundo menor a mí. No, no, no, no hay tercero. Por eso, pero ahí está la ambigüedad también. Porque si no está la tercera mayor, si hubiera la tercera mayor sería dominante y tenemos la duda. Pero entonces, la tercera mayor suena los armónicos del do también. Se podría pensar como un do. Y eso va a lo cierto. Si no tenés el mismo mole es muy difícil. Puedes pensarlo como un si puedes pensarlo como un do menor, escribir que eso es do menor 13 sin tercera, no third, eso es correcto. Pero piensa, ya no piensa vertical, sino que piensa horizontalmente. En un 99% de los casos en los que tú usas esta cifra, lo que le quieres indicar al ejecutante al mundo. Es que tú quieres ahí un acorde dominante. Tú quieres un acorde de quinto grado. Yo nunca hago cadencias de tónica menor a tónica mayor. Pero yo creo que ya sería más bien hacia dónde va o de dónde viene. ¿No? Sí, por eso te digo, piensa horizontalmente. Piensa horizontalmente, que eso es muy importante. Esa respuesta está en la página 32. Eso es un acorde suspendido. Entonces vamos a ver qué podemos hacer si reemplazamos el 3. Por el 2 y el 4. Varios casos. Reemplacemos el en una tríada el 3 por el 4. Do con fa y con sol y lo escribimos do sus punto abreviativo 4. Reemplacemos un acorde dominante reemplacemos la tercera de un acorde dominante por el 4. Do, fa, sol, si bemol. Y tenemos un acorde de do, 7, sus 4. Reemplacemos ahora el 2. Fíjense que los amarillos son mayores. ¿Cómo es? Si los amarillos son mayores, los... No, mentira, esto no está por mayores ni menores. Ya van a ver por qué. Yo que acabo de decir eso. Ahí sí me pueden regañar. Estos acordes no son mayores ni menores. Es que no pueden ser mayores ni menores, ¿por qué? Pues porque no tienen tercera. No. Era para que se viera bonito. Sí. Reemplazo el 3 por el 2, 1, 2, 5, en un acorde y ahora en un acorde dominante. Junto el 2 con el 4. Alguien me preguntaba que si eso sí se puede. Pues sí, es que están lejísimos. Estamos hablando de que están separados por una tercera menor. Son como primos terceros, se pueden casar. Do con el re, con el fa y con el sol en un acorde dominante. Do con el re, con el fa, con el sol, con el si bemol, con el re. ¿Y qué más hago aquí? Este es el acorde, la tríada, y este es el acorde dominante. Tríada con 4 y 2, acorde dominante con 4 y 2. Y finalmente le quito la tercera del todo y me quedo únicamente con 1 y 5. ¿Sí? Pregunta. ¿Crees que estás preguntando? Profe, la cifra sería entonces la de 4 y 2 sería sus 4 2. Sus 4 2. Mi sistema, el Cubase no me permite escribir extensiones una debajo de otra, pero sería lo ideal. Yo no sé si Sibelius o final. No, algo muy bajo cifrado. Esto me parecería la escritura ideal. Yo había entendido, no sé hasta qué punto, que solo con tener el sus se entiende que están los dos. Seguramente toda la humanidad menos yo ha aceptado eso. Pero como existen dos posibilidades de sus, dos posibilidades de suspensión, de sustitución, porque yo puedo reemplazar el 3. No solamente por el 4, que es lo que tú estás diciendo y lo que la mayoría de la gente y los libros del mundo lo afirman, sino que también lo puedes desplazar por el 2. Si tú pones 2 sus, ¿a qué sus te estás refiriendo? ¿A la cuarta o a la segunda? Por eso, o sea, Lo que decían era que si pongo sus dos, es el dos, sus cuatro, el cuatro. Y si pongo solo el sus, es ambas. Pues no, así lo he visto. Yo te recomiendo que utilices 4 y 2, está mi invento anotación, pero a mí me gusta, esto sí me quedó pues muy oscuro, yo prefiero que aparezcan las dos, sus 4 y 2. Profe, le subimos un poquito de zoom, si quiere, campeamos sí. Un poquito. Tatiana, ¿sí se deja? No, que sí se deja. Ah, zoom el documento, claro. Sí, sí, claro, subirle al 120 o no sé. Mejor. Claro, claro. No sabemos. Sí, ¿sabes? No sabemos. Pues ahora sí. No lo sé. Ahora otro poquito. Mucho más. Díganme que el mouse de los postulados dice muy bueno. Que yo soy el malo. No. Ah, que no va hasta allá. A ver, ¿cómo quedó? ¿Qué dice? Ya, es la nota. La nota importante, que corrige ese lapsus tan penoso que tuve ahora. Debido a la ausencia de tercera, funcionan como acordes mayores, dominantes o menores. Lo que usted quiera. Pueden ocupar el lugar de un acorde mayor, que reemplazan, un acorde menor y un acorde dominante. Tengo una pregunta por respecto a lo que ya hablaba, porque uno encuentra muchas veces en los libros solo sus, y por tradición, ya, o sea, que yo sepa, por tradición es el 4, ¿sí? Solamente el sus solo, por tradición. Por tradición es más el 4 que el 4 de 4. Pero entonces, ¿por qué? La pregunta es. Y entonces el uso del 2, o sea, porque ya por tradición tiene sus y ya uno relaciona el 4 y no están utilizados ese cuento del 2. Yo soy tan mal pensado, yo digo que puede ser por dos razones, o por pereza o por desconocimiento, pues por ignorancia. Estoy hablando del transcriptor. Sí pues qué pereza poner un 2 ahí, eso no se pone, pues. Cualquiera de los dos pensamientos se le viene a la cabeza. Pero yo no creo pues que se le... ¿Cómo puedo obviar? Sí, yo no creo, pues soy muy mal pensado, te repito, yo no creo que diga ve el 2, la segunda que sustituye, mira el documento, voy a abrir el libro. No, ¿qué se van a hacer eso? ¿Qué se van a hacer eso? Vea, una cosa que no habíamos hecho hasta el momento y que supuestamente ya podemos hacer es sonar en... Yo tengo esto por allá pues en unos audios aparte. ¿Voy a tener que bajar un poquitico el tamaño o qué? Sí, 160 va a ser. Si encuentro el pulsor. Vea, es que se me... Se sube. Sí. Ponle control menos. Yes. ¿Un doble que control menos? Control menos, sí. ¿No? Ah, qué bien. Porque se va a hacer con internet. Ay, no tengo nada. Al Señor Jesús. No te vas a mover de aquí, no te vas a mover de aquí. Ah. No, es que se trae mi mouse. Voy a ver dónde ponerlo. Bueno, está ahí, ya no me molesta más. Ahí están los acordes. Les decía que traje los audios por la parte, pero si abrimos la ventanita de los audios, se nos vuelve a cerrar la visión de esto. Tratemos de tocarlos aquí. Tenemos un sus 2. Yo no lo veo de aquí, que venga. Ah, ya lo vi. Movemos el teclado. Un sus 2 permutado. Un 7 sus 2. permutado, un sus 4-2 permutado, un 9 sus 4 que se lee más fácil con esta cifra. Un 7-9-13 sus 4 o no third. Y permutado con la cifra más cómoda. Fíjense ese semitono que tengo arribita en la clave de fa. Sí. Suena muy hermoso. Sí. Sí. Hay un lick, o sea, patroncito melódico rítmico cortico que se utiliza como fondo en los arreglos, que ya lleva por ahí 20 años, no sé si lo inventó Toto, no sé qué grupo lo inventó, pero a mí me sigue matando. ¿Suena chévere o no? Pues ese, el éxito es ese. Ahí está el semitono, ¿qué quieres preguntar? Dime. No, ya De pronto, una duda con el 9. El 9 presupone una séptima mayor o una séptima menor. Para de pronto como tener claridad. Mayor. Importante tu pregunta. Supuestamente, pues, en una edición así completa, bien jalada, bien corregida, el signo menos que aparece aquí debe estar escrito sin espacio con respecto a la letra. Es un signo menos grueso, sin espacio con respecto a la letra. Ese signo menos está afectando la letra. O está diciendo que el acorde es menor. Que un acorde que tiene como raíz, como nota fundamental sol, es menor. Luego, cuando empiezan las extensiones, que siempre se escriben voladas en superíndice, debe haber espacio. De pronto este espacio que hay entre el signo menos gruesote que afecta a la letra y este 9 no está tan grande como quisiéramos. Pero ese 9 debería llevar un espacio después de ese signo menos que afecta únicamente a la letra. Pero suponiendo que fuera solamente que no tuviéramos el menos, pues si es menor, uno sabe que las... Lo vimos en las reglas. Pero el mayor tiene dos opciones. Pues el que no tiene el signo menos tendría dos opciones. Tres. Así, que sería la séptima mayor y la séptima menor. Entonces, cuando se escribe el 9, ¿se presupone que es una séptima mayor o es una séptima menor? Lo vimos en la regla de escritura. Cuando las extensiones son diatónicas, no necesitan sino el número arábigo. Diatónico es una novena mayor, diatónico es una undécima justa, diatónico es una sexta mayor o una decimotercera justa. Un re, un fa y un la con respecto a una nota fundamental do son respectivamente la cuarta justa, la novena, la cuarta justa y luego la sexta mayor. No necesitan ningún otro signo, únicamente el número arábigo. Si las extensiones son cromáticas, sí necesitan del signo. Signo menos, signo más, qué sé yo, alguna cosa que avise, pues que pero no. La pregunta concreta mía es, ¿por qué hay un si bemol en ese do 9 sus algo que era que no alcanzó a ver en lugar de un si natural? Esa es la pregunta concreta, pues, como que escribamos las notas de una corda de sol menor 9 sin barras oblicuas y sin enredos. ¿Cuáles son las notas características de un acorde menor? La tercera menor y la séptima. Yo creo que ahí ya respondo a tu pregunta. ¿Por qué hay un si bemol? Pues porque es un sol menor. Y ahí completé el acorde. Es que el primer acorde es el cambio que se hace con el sus. O sea, dice 2, 7, por esa otra forma, pero en realidad ahí, cualquiera ahí está. Es el mismo acorde. Es que pregunta es del otro acorde. Es que es el mismo. Del de do 9 sus 4. Es que es el mismo acorde. Del de arriba, el otro. No, No, él está preguntando el de abajo, donde está el si bemol. Por eso, el de arriba lo acaba de responder, que sí. ¿Cuál es la curva del segundo sistema? No, no es eso. ¿Cuál? Segundo compás, o sea, la séptima. Lo vamos a tener que hablar. Por eso, pero lo que estaba diciendo el maestro era que si estaba la novena sin nada de nada, la séptima era... Para que sea más diferente. A un do mi sol, le cambio el mi, por favor. A un do mi sol si bemol, le cambio el mi, por favor. Hasta ahí todo claro. Uh-huh. Estos son sus cuatro, esto es un siete, sus cuatro. Esto es un acorde que tiene función de dominante, por la pregunta que me hacían ahora. Que podría ser también, en principio, un acorde menor. Sí, pero es que yo normalmente, o sea, voy a utilizar pregunta, ese acorde. Otra de las preguntas mías es: ¿con una connotación de dominante, de quinto grado? ¿O es un acorde mayor? ¿Tienen función de dominante, mayores o menores? Esa es la pregunta. Pero depende de la pregunta. La nota que dice ahí tiene. Si a mí me aparece un 2-9, ¿es dominante o es un acorde mayor? Cualquiera. Es lo que decía ahí en la observación, se pueden ser mayores, menores, menor o dominantes. Depende de eso. Entonces, la ciencia que hoy lo hay para yo determinar que ese 9 va a ser dominante. ¿De dónde viene y para dónde va? Pero es verdad lo que dice, porque cuando uno lee 2-9, presupone que tiene la séptima y dominante. No me acuerdo lo que dice. Es que cuando uno lee 2-9, presupone, ¿no? Es que de hecho la lleva. Tiene la séptima. Pero. ¿Cómo que otro símbolo? Solamente dos símbolos, el acorde, ¿cierto? Que ya sabemos que solito es mayor, ¿sí o no? Y el 9, que incluiría la séptima, pero ¿cómo sabemos si va a ser una séptima mayor? Tenía que ponerle el mar. O si siempre que vemos 9, ya vamos a saber que es dominante. Sí, ¿sí? Sí. Esa pregunta primero. No, una petición, ¿podemos volver a bajar a ver los acordes? Una Es que lo que decía la regla arriba era cuando tienes un acorde con la extensión con novena diatónica, con novena sí, se supone que tiene la séptima y que es de dominante. Sí, lo que decía el compañero Sebas, si querés ponerla como séptima mayor, tienes que ponerle do más 7 o do delta 9. Hombre, todas estas preguntas que ustedes me hacen me cuestionan mucho acerca del orden en que yo he ido presentando esta información. Con lo que acabas de decir, me doy cuenta de que todo eso está en la página por ahí 24. Sí. Sí. Sí. No, pero somos fíjate. El grupo de ensayo. Yo sí. No, ayer tuve otro. Me falta para otros 80 grupos de ensayo. Eso. Sí. Voy a contratar a una condesa Tolstoy para que me ayude con todo esto. Estoy mamado de copiar, pegar, cortar. Eso es muy cansón. Yo creo que aquí sacamos una respuesta muy clara. El sí siempre es bemol. De todas estas construcciones que estamos haciendo, el sí siempre es bemol. Y no solo por eso, sino por el hecho de que el sol, la quinta, es justa. La única opción que tenemos dentro de las cinco cualidades y las notas características es llamarlo dominante. No tenemos la opción de llamarlo de otra manera. Yo creo que esa es la propuesta aquí. Naturalmente sería pues dominante, ya. Sí. Si se quiere que sea mayor, se sería específico. O menor. Es que ¿qué sentido tendría llamar o tratar de buscar un acorde de estos con la tercera sustituida con la séptima mayor? Pues. No creo que lograríamos nada, hagamos un ensayo. Yo tengo esto. batería para que se oiga más clarito. Le voy a quitar el mi, voy a dejar esto y voy a poner un fa. Pero de pronto si hubiera alto, de pronto funcionaría, ¿no? ¿Qué? Pero hasta qué punto, hasta qué punto se puede tomar como dominante sin tener el tritono. Eso es una opción relativamente válida, pero pues no sé, yo no la consideraría. ¿Hasta qué punto se puede tomar como dominante si no tiene el tritono que se hace dentro del sí? No, aún estamos tratando como de sacarle más pelos a la calavera. Pero está bien. Ese sí tiene tritono. Así se escribe, así se toca, y quien quita que en algún momento de la vida de ustedes quieren usar ese acorde. ¿Por qué no? Es una opción. No te la descartas. Esta podría ser otra. Incluso esta. Sería más un híbrido, ¿no? Como que no es ni el uno ni el otro, que pues sería como más así, creería que. Sí, pues. Como raro, gana bien. Pero sí, pues ahí está. Espere que aparezcan los 249.000 acordes de sendas así. Y verá la cantidad de acordes raros que no son nada prácticos. ¿Qué vamos a encontrar? Sigamos. ¡Ay, por fin! Vea qué título tan maravilloso. Acordes de 5 notas. Primera categoría, la de las terceras adyacentes. Recuerden que con 2 terceras grados por 2, con 3 terceras grados por 3, ahora que vamos a unir 4 intervalos de tercera para obtener acordes de 5 notas, es 2 a la 4. ¿Cierto? 2 a la 4. 5 notas, 2 a la 4, 16. Como ya me prometieron que van a hacer esto en la casa. Que les va a parecer delicioso, delicioso. Muy rico, ¿verdad? Retomando el ejercicio de construcción de acordes por intervalos de terceras adyacentes o superpuestos, a partir de la adición de una, dos o tres notas al acorde básico, la estructura de acordes tiene una cualidad muy específica, eso ya lo sabemos. Se entra en el ámbito de la armonía extendida, a partir de que ya estamos hablando en otros términos, esto ya es armonía extendida, porque ya no vamos hasta la séptima. Empiezan a funcionar las 9, las 11 y las 13 como extensiones. Como ya fue dicho, las notas adicionadas, los lados 9, 11 y 13 de una escala diatónica se denominan tensiones o extensiones. Nótese que bueno, ahí está el asunto del número al cuadrado y al cubo. Muy bien. Ahí están las 16. Los colores esta vez coinciden con lo que estábamos hablando. Amarillo para los mayores, rojo para los dominantes, azulito para los menores, verdes para los disminuidos y otros para los disminuidos del todo. Fíjense que arranco desde las 4 M mayúsculas y termino en las 4 O. Algún orden lógico tiene esto, no crean pues que lo hice arbitrariamente. Sí, por categoría, por categoría, es que la fui agrupando, no la fui agrupando pues así como en la totalidad, sino por categoría. Para los disminuidos, todas las menores, y luego esta. 16 posibilidades, descarto las dos de arriba, por la misma razón que descartamos la primera opción del acorde mayor con 4 notas. Ahora son dos las que descartamos. Fíjense en el primer caso. En el primer caso, si nos ponemos a buscar los nombres de las notas, encontramos que la cuarta nota es un do, es un si sostenido. Y la quinta nota es un re doble sostenido. ¿A qué volvemos? A la tríada de siempre. En el segundo caso, el si sigue siendo sostenido. O sea que volvemos al caso de la tríada menor. Con un re sostenido. Sí, ahí está la propuesta teórica. Otra cosa es que lo suene a ver si le parece pues útil, bonito, que a la tía sonsa de la casa la va a encantar. Le viene la suegra. Sonido de suegra. Ay, perdón que me estoy equivocando en... Me estoy equivocando, le está tocando muy bonito. A mí también me pareció bonito. Es con el sol sostenido. Ahí está. Buena idea como para comenzar de pronto algo de música más contemporánea, ¿por qué no? La verdad. Imagínense esto orquestado para un quinteto de maderas. Chévere. En todo caso no cumplen pues así como con, a pesar de tener la tercera mayor, no cumplen con los requisitos que uno esperaría de un acorde de cinco notas. Es decir, que aparte de su cualidad particular, tenga unas extensiones que, digámoslo coloquialmente, que valgan la pena. Un si sostenido no es ningún tipo de extensión. Pues es que sí sostenido, que terceras adyacentes, que el cambio del nombre, que sigo todas las reglas, que estoy todo formal. Sí, pero a la hora de la verdad, eso no. Entonces yo creo que ese sí sostenido le quita como validez al re sostenido que sigue, así ese re sostenido no sea pues duplicación de la tríada aumentada. Pero de hecho, pues decidí como no incluirlo dentro de la categoría de los amarillitos. Si a ustedes les parece que se puede incluir, adelante. Los cuatro que siguen sí son mayores, los cuatro que siguen todos tienen su tercera mayor y fuera de eso complementan la sonoridad con la séptima mayor, con la delta, que ayuda mucho. Recuerden de todas maneras que un acorde mayor, acorde es cuatro notas, que un acorde mayor, aparte de esa séptima mayor delta, puede tener también una sexta. Y de pronto de paso, si queremos hacer Broadway, le metemos una séptima menor y la de los básicos que es su dominante. Por el lado de los rojitos dominantes que casi no se ven, qué pena. Aparecen entonces ya acordes con extensión de novena. Volvemos al asunto este de la escritura en cifra. Yo puedo escribir esto como 2, 7, 9, pero si yo lo escribo únicamente con el número arábigo 9, por convención, por uso, porque todo el mundo lo ha entendido así. Presupongo, esa es la palabra correcta. Presupongo que el 7 menor está incluido. Si yo quiero que un acorde mayor tenga novena, le tengo que escribir el delta o el maj. Pero si yo estoy buscando un acorde dominante, que y aparte de eso tengo una novena mayor, simplemente le escribo el 9. Esa convención sí se la acepto a todos los libros. Hay otros que me hacen dar mucha rabia, pero es así. Me parece pues muy bien. Este tiene la novena menor. Muy bien. Ahora entramos a los menores. Fíjense que hay unos menores que tienen la séptima mayor. Esos son los acordes que yo llamo Pantera Rosa o James Bond. Son bonitos, pero son algo estáticos. No son tan dinámicos en el sentido como de que provoquen o inciten movimiento. No, cuando uno oye esto, como que se acabó, como Celia Cruz, como la Pantera Rosa, como James Bond. Cuando uno oye esto, uno le provoca como avanzar. Pero cuando uno oye esto, no tanto. Ahí como que la canción ya terminó. Pero ahí están incluidos de todas maneras, son menores, tienen la tercera menor. Y la séptima puede ser delta o mayor. menor, o incluso puede haber un acorde de do menor 6. Lógicamente, por terceras adyacentes, aquí no encontramos los acordes ad 2, ni ad 6, ni ad 4. Esos son acordes que saltan la serie de terceras, ya lo vimos. Los acordes medio disminuidos, importantísimo que tengan menos 3, dim 5 y menos 7, para que sean acogidos como acordes medio disminuidos. Y los disminuidos que tengan las 4 primeras terceras menores, y luego, por ejemplo, este duplica. Un re doble bemol es el do, entonces seguirá siendo ya no una tríada disminuida, sino un acorde disminuido, válido de todas maneras, no lo dejo en blanco. Y este sí tiene por ahora su extensión. Para aquellos curiosos y que ya tengan un conocimiento armónico avanzado, mi recomendación con respecto a estas dos últimas categorías, a la hora de buscarle extensiones y venenos, como decimos ahí en la jerga, a los acordes, es para los acordes medio disminuidos, utilicen escala de tono semitono. Para los acordes disminuidos, cualquiera de las dos, tono semitono o semitono tono. Ya son escalas no de 7 sino de 8 tonos. Repito, medio disminuidos, tono semitono únicamente. Disminuidos, semitono tono o tono semitono, cualquiera de las dos funciona. Oigan esto, por ejemplo. Este es el acorde disminuido. Tono semitono. Aguanta, lindo, ¿sí o no? Semitono tono. Más o menos. Como de Wagner. Qué angustia. Que se queda 3 horas en estas cosas y no es nada. Cualquiera de las dos escalas para los disminuidos aguanta, para la de los medio disminuidos es mucho mejor. La condena es mucho mejor de tono semitono. Medio disminuido. Oiga qué lindo. Bellísimo, ¿no? Pues súper consonante, súper agradable, súper romántico. Mejor dicho, súper bien hecho. El que haga sonar las cosas así, uno dice, uy, este tipo, pues no es cuestión de que sepa o no sepa, sino uy, hace las cosas bien. Okay. Hombre, yo este archivo de las 16 acordes y lo voy a sacar. Sin mouse y todo, pero lo voy a sacar, espera. No es capaz de mover ese cuadrito, no es capaz. Yo soy buenísimo y no me da pena reconocerlo para hacer para 4 o 5 cositas. Para cocinar soy un genio, para corregir libros, para hacer canciones. Pero para mover un mouse de un portátil. No, venga, sonemos así, ¿qué falta? Hágale pues. Dios te va. ¿Qué fue? Segundo pentagrama. Así no tengamos hoy el tiempo para hacerlo. Es que todo esto, así sea como tan árido, como tan científico, tan matemático, tan deductivo y todo, a la hora de uno sacarle jugo, ya con la experiencia, con el buen gusto, y a veces simplemente por accidente. Yo hago una clasificación de los métodos de sustitución de 3 categorías. Una que es la sistemática, que sería pues principios que, truquitos, llamémoslo así, o principios que uno utiliza. La otra, yo la llamo el sistema intuitivo. Cuando usted ya ha desarrollado su lenguaje y su gusto personal, y cuando usted ya es bien canchero, yo creo que esa es la mejor palabra, usted ya se olvida de todas las reglas, se olvida de todo. Y empieza a trabajar ya en un mundo totalmente diferente. Yo incluso a ese mundo lo llamo, ya no es un mundo newtoniano, ya no hay arriba, ni hay abajo, ni hay gravedad que me ponga en la tierra, ni nada. No, usted ya se mete en un mundo cuántico. Todos los semitonos están en todas partes al mismo tiempo, los incestos, mejor dicho, están a la orden del día y funciona buenísimo. Pero la tercera categoría es la que yo llamo fortuita. Hombre, yo siempre he dicho que la persona a la que nunca le ha pasado que puso el dedo en la tecla que no es y le sonó bueno, o la mano izquierda en el traste que no es y le sonó bueno, es un mentiroso, un chicanero. Porque a mí me pasa cada rato. Estoy ocupado con el tinto o se me regó la ceniza de Marlboro. Y puse el dedo que no era, ay, como es un dedo bueno, el mismo que qué es. Pues, entonces son 3 métodos. Nosotros haríamos el primero. Sigamos para adelante, que esto está muy bueno y el tiempo avanza. Acabamos de deducir entonces 16 posibles combinaciones de 4 terceras adyacentes. Y nos dieron ahí entonces todos esos acordes. De los 16, 14 tienen cierta validez, cierta utilidad. Dos de ellos en realidad son bien como repeticiones de acordes de 4 notas que no son muy viables. Es un ejercicio que les recomiendo, otra vez se los digo, que lo hagan en la casa. Vale la pena. Que lo hagan y que lo graben. Seguramente cada uno de ustedes, así sea pues con el software más simple del mundo, es capaz de, con un mouse, de empujar a la notica a un pentagrama y hacerlo sonar. Vale la pena. Entremos a otro fenómeno bien particular, que yo creo que es más mío que de pronto de cualquier otro autor de los que yo he consultado. Y me va a tocar rayar otro pentagrama. Qué pereza, no. Volvemos aquí un poquito. Se trata de las maravillas que uno puede hacer con un acorde dominante. Gracias. Hablemos de las maravillas que uno puede hacer con un acorde dominante. Ya sabemos que la cualidad armónica de un acorde dominante es las notas características, perdón, es la tercera mayor y la séptima menor. Estas notas que acabo de escribir yo aquí, ya no en un contexto de 4, sino en un contexto de 5 notas, estoy duplicando la fundamental. Es un acorde de sol 7. Este es el 7 y este es el 3. Este es el 5 y este es el 1 o el 8, llamémoslo el 8. No importa si está alejado una decimoquinta, no importa si está alejado pues, 2 o 3 octavas, no. Será un 8. O para que conservemos este esquema, este rango de octava, que es el rango que usamos para generar acordes de 4 notas. Hasta ahí no hay ningún problema, hasta ahí mis... ¿Cómo era que decía mi profesor de geometría en San José en tercera universidad? Cuando uno resolvía un teorema, primero le daban como las condiciones, ¿se acuerdan? Y después ya empezaba como a resolverlo. Estas son las condiciones de este jueguito que vamos a hacer aquí. Tenemos un acorde de dominante que pusimos en un contexto de 5 notas. Para ello entonces cogimos la fundamental y la duplicamos, la pusimos en un lugar que nos sirviera para desarrollar el postulado que les quiero plantear. Bueno, les digo, yo creo que esta idea, esta propuesta es mía, no la he visto por ahí en ninguna parte, pero es muy, pues, es igual a, finalmente el resultado es el que está en todos los libros, pero yo creo que es un enfoque hacia ese resultado, para mi concepto, bastante como novedoso. Creo que vale la pena que lo considere. Yo no voy a cambiar el 7, no lo puedo cambiar porque dejo de ser dominante. No puedo cambiar el 3 porque deja de ser dominante. Estas dos notas son notas características. Pero a mí nadie me dijo que yo no puedo tocar el 8, que yo no puedo tocar el 5. Entonces si lo puedo tocar, pues vamos a ver qué pasa. Voy a coger el 5 y voy a empezar a jugar con él. Lo voy a bajar medio tono. Lo voy a bajar otro medio tono. Y lo voy a bajar otro medio tono. Ah, ya me encontré con el 3. Se me acabó el paseito de bajada. Lo voy a subir. Ah, llegué al fa. Se me acabó el paseito de subir. Y voy a coger, esto es el 5, y voy a coger el 8 y lo voy a bajar. Fa sostenido, y nuevamente me encuentro con fa. Hasta ahí llegó el paseo de la embajada. La bemol o sol sostenido. La sostenido o si bemol. Te cuento de hacer pentagramas y me lo curó. Y llegó el sí y se me acabó el paseo. ¿Qué ejercicio acabo de hacer? Rebajando o aumentando cromáticamente las notas que en principio no fueron prohibidas para que el acorde dominante perdiera su cualidad de tal. Recorrí toda la escala armónica. Aquí, sumados con estos dos, debe haber 12 notas. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, las escribí. Ahí están las 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están las 12 notas. Me recorrí toda la escala cromática. Entonces yo le sigo echando como cabeza al fuego. ¿Y será que todas esas notas me sirven? Para encontrar la respuesta, les empiezo a buscar nombre y apellido. Nombre y apellido como extensiones. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es do sostenido? Recuerden que mi referencia, mi Adán, mi padre primigenio, es un sol. ¿Qué relación tiene ese do sostenido armónica interválica con respecto al sol? Sostenida. Aumentada. Porque no es un sol. En la escala misolidia, la que va de sol a sol, sol, el do es natural. ¿Qué relación tiene el do con respecto al sol? Y el sí es sí, no hay nada que hacer. ¿Qué relación tiene el mi bemol o lo que es lo mismo, re sostenido? Re sostenido. ¿Con respecto a sol, noveno o no? Con respecto a sol, sería quinta sostenido. O 13 menos. El mi, 13. ¿Qué relación tiene el fa sostenido? La bemol o sol sostenido. La bemol o sol sostenido. No. Ahí sí, la menor. Excelente, muy bien. La 9. La sostenido. Ya les encontré los nombres y los apellidos a las notas de la escala cromática. Porque se va a generar a partir del cambio entre las dos notas de la acorde dominante que podían supuestamente ser alteradas. Sigo con mi juego y empiezo a ver si toda esa belleza de notas que descubrí, menos 11, 11, menos 13, 13, delta, menos 9, 9, menos 9, sirve. ¿Qué análisis le voy a hacer yo a esas notas para encontrarles su validez? El análisis de familiaridad, de cercanía sanguínea. Si están muy cerquita, acuérdense, no se puede, simplemente. Eso es feo. ¿Algún problema con usar un do sostenido que lo relacione por cercanía, por primer grado de consanguinidad, con el sí o con el fa? ¿Hay semitono? ¿Hay algún semitono? No. ¿Entre el do sostenido, el sí y el fa? No. ¿Hay algún grado de consanguinidad cercano entre el do y el sí y el fa? Sí. Entonces, chao. Sí. hay algún grado de consanguinidad entre el mi bemol, el sol o el re. ¿Ah? Entre mi bemol, el si y el fa, perdón. No lo hay. Lo mismo con el 13. Nuevamente, hay un grado de consanguinidad peligroso entre el delta y el si o el fa. El si, entre el, sí, el delta, que es. Entre las notas principales. Que es fa sostenido y el fa. Con fa, ¿no? Una pregunta. Totalmente. Perdón. El mi natural, el fa no había medio. ¿Sí? ¿Entonces este mi natural y el fa? Sí. Pero es que el mi es sexta y el fa es siete. O sea, ellos sí tienen rasgos corporales parecidos, pero son de familias muy distintas. Pues el uno es de la familia de las séptimas y el otro es de la familia de las sextas o decimoterceras, o tres. Son distintos. Esa es la pregunta, la duda, el asunto del árbol. Eso es de pensarlo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Será que hay contradicción? ¿Será que me estoy equivocando? No, la verdad no. Una cosa es el asunto como de los nombres de las notas. Es que es mi bemol o mi natural y aquí está un fa. Pero es que fíjese que este mi en realidad es una 13, es una sexta. Ese mi no es una séptima disminuida. Yo no podría utilizar séptimas disminuidas porque entonces le quitaría el carácter a, como he dicho, la prioridad a la séptima menor, que es la que es nota característica de la corte. Es por eso. Estábamos hablando de este delta y de tanto echar carreta me estaba como enredando. Volvamos a aclarar. Estamos en una escala, ya en este momento no estamos en una escala mixolidia que genera acordes dominantes, sino que estamos en una escala que se nos volvió cromática. Un delta con respecto a una raíz fundamental sol es el fa sostenido. Primer grado de consanguinidad, total. Porque es que estamos hablando de que comparten el mismo nombre, aunque el apellido sea distinto. Ambos se llaman fa, el uno es natural, el otro es sostenido. No se puede casar, o es el uno o es el otro. Pero si es fa sostenido, ya no es dominante. Menos 9. ¿Algún problema entre el la bemol y un fa y un si? ¿Entre un la y el fa y el si? No. ¿Entre un la sostenido y el fa o el si? Sí. Yo creo que sí es una novena. No es una tercera menor ni una décima menor, es una novena. Tiene nombre distinto. No es. Yo no puedo decir que es que esto es un 2, porque es que estoy en el contexto de acordes de 5 notas para los que necesito 2 octavas. Yo no puedo decir que eso es una sola octava, son 2 octavas, para que esa nota sea 9. Si fuera una sola octava, esa nota sería 2, pero entonces, ¿de dónde sería capaz de hacer acordes de 5 notas? No tengo cómo hacerlo. Y lo mismo, el más 9. Conclusión que sacamos de aquí. Ahorita aprendemos el video. Conclusión que sacamos de aquí. En un acorde dominante, todas las notas menos la cuarta y la séptima mayor sirven como extensiones. ¿Se imagina la lista que el cuadro y la lista que viene ahora? ¿Por qué? Porque entonces voy a tener un acorde dominante básico que tiene 4 notas. Y voy a tener para mi elaboración de la siguiente tabla un menos 9, un 9, un más 9, un menos 13, perdón, un más 11. Un menos 13 y un 13 para combinar. ¿Se imagina? Van a pasar rico todo este fin de semana porque ustedes van a hacer esta tarea. Esta con estas tres, esta con estas tres, esta con estas tres, estas dos con estas tres, estas dos con estas tres, estas dos con estas tres. ¿Cuál es la única condición? Que entre las extensiones tampoco tenga primer grado de consanguinidad. Entre menos 9 y 9, jamás. Hay semitonos. Pero entre menos 9 y más 9, todo lo que quiera. Yo puedo hacer un acorde así. Y suena. ¿Ves? Pero entre menos 9 y 9 no, y entre 9 y más 9 tampoco. Entre más 13 y 13. Entre más 11 y 13, bienvenido. Entre más 11 y menos 13, jamás. Pero las combinaciones son muchas. ¿Alguien me ha preguntado? Sí, yo tengo una duda acerca de ese. Sí, dime. Ese acorde son 7 menos 9 más 9. Sí. ¿Cuáles vendrían siendo entonces esas notas adicionales, esa extensión? Buscamos aquí. Vamos a leer las advertencias mías. Le digo que esta acorde es mejor que los oigamos tocados. Es más maluco de tocar, pues, que tienen tanta nota. Bueno. A ver, aquí estamos, moverte, dice. Con excepción del grado 4, que es todo en el caso del acorde sol 7, que como fue explicado funciona como una cualidad armónica separada para formar los acordes sus. Entonces, cualquier acorde dominante al que le pongamos un 4 en vez de 3 es un acorde sus. Y de fa sostenido, que reemplazaría en su función de séptima al grado 7, al grado 7 de la escala, que es fa, de la escala de sol. Y por tanto, anularía la cualidad propia del acorde dominante, la asistencia del tritono entre los grados 3 y 7. Todas las notas de la escala cromática funcionan como extensiones. Probado y comprobado. Otra advertencia. Esta es la adelante. Al igual que es incorrecto agregar las notas características de la cualidad de un acorde, extensiones que cumplan su misma función armónica y que formen un semitono o alguna de sus inversiones o permutaciones, también lo es usar extensiones simultáneas que formen el mismo intervalo. Para el caso del acorde de sol 7 son menos 9 con 9, 9 con más 9 y menos 13 con 13. Lo acabo de escribir, de rayar allí en el tablero. Si es correcto, sin embargo, usar extensiones simultáneas del mismo grado separadas por un tono. Para el caso del acorde de sol 7 son menos 9 con más 9, más 11 con menos 13 y más 11 con 13. Y el recorderis, cuando 11 salta a 9 o cuando 13 salta a 9 u 11, estos números 11 o 13 deben escribirse entre paréntesis. Véame como pasé de bueno yo dos tardes. Por tradición y facilidad de la lectura, la novena aumenta. Este es un punto importante. Nunca de esos caprichos de la escritura, tanto en la cifra de cifra como escritura de cifra como escritura de notas. Nunca en la vida habrán visto ustedes, ni lo he visto yo, que las novenas aumentadas se escriban como novenas aumentadas. Siempre se escriben como décimas menores. ¿Por qué? Porque sí. No, hay razón. Pues no hay una cosa que le diga, es que mira, fue por esto, no. Por decir algo, este acorde, sol 7 más 9 más 5, ya como se debe escribir. Y ojo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos con los accidentes de cortesía o como los queramos llamar. Esa novena aumentada que yo escribí arriba, como si bemol, nunca la escriban, por favor, como la sostenido. Eso no es profesional. Eso, a la hora de las cifras se escribe así, pero la hora de las cifras, pero a la hora de las notas se escribe como décima menor. Pues ustedes le pueden. Es que no hay, yo no creo que haya nadie que sepa cuál es la razón detrás de eso. Listo. Ah, pues que viene la tabla. No cabe. Pero básicamente, ¿qué queda ahí? El trabajo aquí es tratar como de cubrir todas las alternativas. Pues el trabajo como de planeación de esto. ¿Qué me quedó faltando? ¿Qué me quedó faltando? ¿Qué me quedó faltando? Y luego agruparlas de una manera más o menos consistente. En las primeras tres puse la transformación de la quinta del acorde. El re cambia a do sostenido o cambia a re sostenido mi bemol o a mi. En las tres siguientes puse la transformación de la octava del acorde. El 8 cambia a menos 9, a 9 y a 9. Fíjense cómo va apareciendo la notación. En la primera cambié a menos 5 más 11, entonces pongo el más 11 entre paréntesis. En la segunda cambia a menos 13, entonces pongo el menos 13 entre paréntesis, o si lo quiero poner como quinta aumentada no necesito paréntesis. Si cambia a 13, pongo 13 entre paréntesis porque no hay ni 9 ni 11 por el momento. En el siguiente grupo de 3, el menos 9 es muy importante, pero como es menos 9, entonces debo escribir el 7. Porque si no escribo el 7, voy a pensar que es menor. Para el acorde que sigue, este sería la escritura ambas formas, pero si yo veo el 9 solamente, yo sé que es dominante, también porque sí. Aquí necesito escribir el 7 porque la extensión es cromática. En el grupo que sigue es una transformación interna. Voy a utilizar 9 y menos 9, voy a utilizar más 11 y menos 13, voy a utilizar más 11 y 13. Todas estas alternativas están separadas por un tono, entonces no hay ningún problema, lo vimos allí. Este es con menos 9 más 9, este es con más 11 y menos 13, este es con más 11 y 13. Y así sigue la tabla, sigue la tabla. Va a quedar muchos. ¿Y para qué? Todos estos son muy bonitos. Son euros. No prometo que sea capaz de pasar la página siempre. ¿Eso se me toca abrir aquí? Sí. Dominante con extensiones. Dominante con extensiones. segundo pentatónico más. Ahora acordes de 7 notas. Fíjense, ¿hasta qué tal va a llegar uno? Hasta hacer acordes de 7 notas. Ahí están todas las notas posibles. Como ven las combinaciones, pues ahí están. Tenemos toda la escala cromática. Bueno, ¿qué más información importante hay aquí en el reto para terminar por hoy? A ese lado, en el momento que ustedes tienen cosas. El concepto de percutación que alguien me lo preguntaba en la primera parte de la clase. Es importante la carga armónica de un acorde de 5 más notas. Demanda, con muy pocas excepciones, que este se apoye siempre sobre su fundamental. Las notas por encima de la fundamental, sin embargo, pueden ser permutadas, es decir, ordenadas de manera tal que se ajusten al propósito de la obra musical y el instrumento de instrumentos que van a tocar dicho acorde. Es importante, sin embargo, tener en cuenta los incorrectos de semitonos ya mencionados, además de las distancias entre los notas del acorde. La serie de los armónicos muestra claramente que esas distancias son más cortas en las notas superiores que en las inferiores. Este es un consejo de arreglista. En todos los libros de arreglos que yo he estudiado, esta siempre es una de las primeras recomendaciones y siempre le caen a uno muy bien. Es que yo voy a instrumentar para tres trompetas, dos trombones. Y ya tengo definido cuál va a ser mi acorde. Entonces uno empieza a usar listo, ya sé cuál es mi acorde, ya sé qué cuento con estos instrumentos, ya sé dónde quiere tocar. Y viene la pregunta fundamental. Entonces, ¿cómo les escribo? Este es el primero de los consejos. Escribamos los acordes así como lo enseñan en la armonía tradicional, cuando uno pone ejercicio. Que la distancia entre bajo y tenor debe ser un poquito más grande que la distancia entre tenor y contralto, y un poquito más grande que la distancia. Pues, a medida que va subiendo, se va poniendo más pequeñito. Entonces, ese es un consejo importante. Un teórico de la música, pero no es teórico, eso es pues así, conservador de canciones, sino que es un señor más práctico, de apellido Delamont, canadiense. Tiene una propuesta que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Desde el A27, ¿cierto que es el A27 o 27 y medio? No me acuerdo. El 27 y medio, 27 y medio, 55, 110, 220, 440. Desde el La 27 y medio, que es el La más abajo, que es el La que demandarían con las llaves por la altura. Creo que el Zaratustra arranca con ese La, no estoy seguro. El Zaratustra de Estados, creo que arranca con ese La. Desde ese La, si usted genera una serie de armónicos, su primer encuentro con la tercera mayor ocurre aquí. Ocurre aquí. Cuando hay un La aquí, hay un Do sostenido aquí. Entonces él dice, no escriba las terceras de sus instrumentos nunca por debajo de ese La Do sostenido, porque le van a sonar oscuras, empantanadas. Un consejo científico que me parece muy bueno. No sé, ¿el Do central es el 3 o el 4? ¿Perdón? ¿El Do central es el 3 o el 4? 4. Cuatro. Aunque haya manuales de Yamaha y de Roland y de Korg que digan que es 3, es 4. Sí, es 4. Pongo la mesa con la izquierda con la izquierda. O sea, que no ponen la idea, no ponen la tercera debajo del 2-4. Debajo del 2-sostenido 3. Debajo del 2-sostenido 3 no pongas tercero. Ah, no, sí, 4. ¿El 2-sostenido 4 es eso? Sí. Bueno, ya sigue acordes de 4, 5, 6 notas y ya como más complicación. Prefiero que nos restemos estos últimos minutitos. Mostrándoles un preámbulo de ¿qué hace uno con toda esta información? Vamos a ver qué respuesta dan en. Yo no entiendo cuál es mi relación como con dinero. Yo creo que por eso es que la gente como que no me quiere, no cuenta conmigo, no me llama nunca. Yo no tengo ni idea como a quién saludar, ni decirle si decirle doctor o doctora o princesa. Para mí es fácil. Como que nunca lo había bien importado. Pero si Cantole, digámoslo así, accede pronto a abrirme el espacio para la continuación de esto, les mostraría, como les expliqué al principio, qué hacer con esta información. En estos últimos minuticos les voy a mostrar qué hago yo. Qué hago yo con esta información. Ya no se trata entonces del ejercicio de sustitución, sino del acto ya real de la aplicación de todos estos conocimientos. Como les dije, y yo creo que ustedes ya más o menos se han dado cuenta de quién soy yo, cómo soy yo, pues así es. Nunca lo fui y ahora sí que menos chimenero. Yo tuve un gran regalo de la vida que al mismo tiempo fue una desgracia. Nací inteligente, rico y con apellido. ¡Ah, genial! Perdí la riqueza material y mi familia se unió, entonces ya mis apellidos como que van de poco, pero sigo inteligente. Entonces, como nunca nací así, nunca tuve que aprender a usar inteligencia emocional. Nunca pastelé en el colegio porque siempre era la primera clase. Nunca le tuve que llamar a un amigo para que me invitaran a baile, nunca empecé porque yo era socio. O sea. Para mí es lo más normal del mundo. Entonces, la verdad, no es como por alardear. La manera como yo trabajo hoy en día la sustitución armónica es la manera a la que yo me refiero como intuitiva. Yo ya no me pongo, pues no faltaría más ya pues tan adelante en la vida. Yo ya no me pongo como a ver si la novena, si el semitono, si el primer grado de consanguinidad, si las notas comunes, si el círculo de quinta retroactivo, si la sustitución. No, ya no. Ya tengo una cosita para ver qué me dice. Por aquí. Mi única guía sigue siendo, y suena absurdo, pero parece una regresión. Mi única guía sigue siendo el uso del contrapunto. No sé cuántos de ustedes aquí hayan estudiado contrapunto. Es una materia que a uno cuando está joven y la por primera vez te parece muy cansona y muy árida. Ya la están. Si uno vive harto con los rayones rojos de las quintas paralelas de la eso pues lo reanen todo el día. ¿Qué quinta paralela? Tres estas seguidas. Ni siquiera el contrapunto. El contrapunto es todavía más necio, más estricto, más cansón. Pero sí vieron, ya uno conoce y dice, eso es una belleza, eso es una ciencia. Siquiera aprendí esto, siquiera me regalaron bastante, siquiera me pusieron bastante cerca. Es una maravilla. Mi única guía en este momento es el contrapunto. ¿En qué sentido? Porque así ni los compositores lo sientan conscientemente o lo apliquen pues conscientemente. Y mucho menos los oyentes, siempre detrás de una buena obra musical está escondido un contrapunto, o mejor dicho, un cantus firmus. Siempre, siempre detrás de una obra musical hay un cantus firmus, para allá, guardadito. Cantus firmus, recordemos entonces, es esa especie como de melodía, canción estricta, casi siempre por notas redondas, por lo menos escritas así. Que se mueve diatónicamente con escasísimos saltos que inmediatamente debe resolver hacia el interior de la dirección en la que saltó, en fin, una cantidad de reglas. La premisa es esa, la premisa es que toda buena obra musical lleva por allá su guardado, su canto firme. Muy mío, muy como de buscarle como la comba al palo, como se dice. A mí me encantan las melodías y las quiero mucho, y de arreglos a partir de canciones que tienen melodías. Pero siempre como arreglista estoy buscando ver dónde está esa cosita, esa bajadita, eso que yo llamo camino. A partir de eso, y seguramente como con el apoyo, pero ya mucho más como espontáneo, como informal, de toda esta información que les he dado y la que todavía les falta, es que hago yo mis cosas. Un bolerazo que se llama Encadenados. Voy a poner primero, o sea, esto requeriría como una información casi que paso a paso de cuál era el acorde original, hacia dónde me fui yo y hasta dónde la razón lo puedo explicar, porque como les digo, esto es intuitivo, esto es cuántico. Solamente hay una justificación a través del contrapunto. Pero, ¿dónde queda? Les voy a poner estas partituras. Creo que están aquí. Sí. Ok. Esta partitura tiene el... Sí, está más o menos claro. Tiene el, la guía melódica, tiene lo que yo hice en el pianito Rhodes, en el pianito Times, que adoro, y tiene la línea del contrabajo. Eso es todo lo que tiene. Le marqué obviamente la cifra, y como ven está llena ya pues de números y de garabatos. Confiemos en que nos van a dar el espacio para explicar. Los pianos, a mí me gustan mucho los pianos que canten, es decir, pianos que hagan otras cosas. es la versión terminada para terminar por hoy. Hay una parte del cerebro que está esto no es armonía, esto no es sustitución, esto es simplemente es como otro de esos consejitos, de esas cosas que me salen a mí a veces, como por decírselo a mí. Hacer un trabajo de estos, hacer un bolero con cuatro o cinco instrumentos, como cualquier cosa que hagan en la vida, el arroz para un arrocito con pollo, para una paella, qué sé yo, tender una cama, doblar una camisa. Hombre, si uno hace las cosas como con cuidado, pensándolas con cariño, le van a salir mejor. Es lo mismo ser ordenado que desordenado. Simplemente que cuando usted es ordenado y organizado, las cosas las hace antes de. Cuando usted es organizado, le toca hacer después de todo, porque es todo bravo. Y buscan de Dios capella que esté al lado. Si usted deja su cuarto limpiecito, con la cama tendida, con el lápiz puesto en la coquita, con todo, entonces usted llega a ver, no va a costar, rico, cama tendida. Ellos tienen una cosa, no se va a testar la. Los arreglos musicales y el trabajo musical en general también debe ser así. Yo antes de tocar la primera nota en mi secuenciador Cubase, le gasto papelito de pentagrama y le gasto cabeza. Mis alumnos del ITM, he estado varios semestres allá, se vuelven a mí porque yo les digo, es que cuando yo ya no sé qué hacer, yo salgo a comprar algún nuevo. Y sí, yo salgo a comprar algún nuevo. Ahí se quita la casa donde yo vivo, vende mi nuevo, entonces salgo, camino, compro algún nuevo. Oye, me viene la silla. Si me quedo ahí, como autodefinido. Oigan cómo quedó este bolero. Lo grabé con una gran amiga y cantante, una de las cantantes que más admiro yo, tiene una voz de ángel, Claudia Elisa Maya se llama. Y aparte del piano le pusimos un contrabajo, le pusimos percusión de lux, pero decente, y guitarra de cuerdas de negro. Ah, y un fondo de cuerdas y de sintetizador, de lo que normalmente llamamos trillas. A ver si está por aquí. Seguiremos siempre igual. aparentemente es muy complejo y uno se puede analizarlas y ver toda esa cantidad de numeritos y de advertencias que la que el sur, que no sé qué y todo eso. Pero la sonoridad final es muy rica. Básicamente es por una razón. Porque uno debe elegir qué clase de lenguaje quiere usar en su canción. Yo para esta canción decidí utilizar lenguaje de 5 notas. Si yo estoy aquí arreglando este valero y de pronto me sale el famoso acorde de Don Pelado que no era capaz de tocar mi guitarrista, hombre, me va a decir, pues aquí sí te pelaste. Suena raro, suena fuera de contexto. No, yo elegí el lenguaje de 5 notas. Entonces, como eso arranca con 5 notas y se mueven 5 notas, hasta la tía sorda y sonza de nosotros, le va a parecer como muy normal. Lo que timbra la gente es, pueden ser dos cosas. Primero, dentro de una misma canción, dentro de una misma obra musical, cambiar de lenguaje. A no ser que uno lo quiera hacer a propósito. Pero si usted cambia el lenguaje armónico, al mismo la gente se va a sentir incómoda. Y lo otro es, me preguntaba, yo cómo le voy a poner armonía de 7 notas a una nana para dormir a un bebé. Pues sale chillando a los gritos para la mamá. Yo a una nana le pongo tríadas, pero yo no le puedo poner acordes de 6 o 7 notas a una nana. A un bambuco, a una obra de música andina. Si soy consecuente con el tipo de lenguaje que quiero manejar, le pongo hasta 4 acordes de 4 notas, de pronto, por ahí uno que otro de 5. A un bolero, póngale 5 y 6. A Brasil, póngale 5 y 6. A Broadway o a Disney, póngale 4, no le ponga más. Uno tiene que aprender a manejarlo así. Quedan muchas cosas por decir, pero espero que esto les haya...